En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, esta es la sintonía de Onda Cero Radio y este programa estará, como todo este verano, hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Javier de la Torre al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en codirección. Vamos ya con nuestro sumario. Y nos vamos a ir de viaje y lo vamos a hacer con nuestro primer invitado, con uno de nuestros más importantes aventureros. Él es el Diego Cortijo, que ha explorado medio mundo, que se mete allá donde pocos o allá donde nadie ha estado antes. Nos lo va a contar aquí porque acaba de publicar un libro, Explora, sobre sus viajes, sobre sus fantásticos viajes. Va a ser una noche con mucho más, también una noche de enigmas en Crónicas del Misterio con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández. Vamos a hablar con ellos de la lanza de Longinos, de los que buscaron la lanza que acabó con la vida de Jesús de Nazaret. La lanza que decían que daba poder, y lo buscaron todos, lo buscaron algunos grandes conquistadores, lo buscó incluso Hitler. También vamos a hablar de hombres poderosos, gran parte de lo que somos y tenemos, se lo debemos a Grecia, y sobre ellos y sus inventos, que no son pocos, os hablamos con Javier Sanz en Historias de la Historia. Y en Mujeres con Historia, más historia esta noche, os hablamos de Amalia Domingo Soler, la escritora que encontró la paz interior, ¿gracias a qué? Gracias al espiritismo. Y Azul y Verde con Martín Espósito, México ha puesto en marcha la ley de la vida silvestre. Y ya os hablamos en del fin del circo con los animales. Y tomad en nota, el artículo 53 de la Constitución es lo que quieren cambiar Oxfam Intermón, Greenpeace y Amnistía Internacional. Con el director en España de Amnistía Internacional hablamos esta noche, con Esteban Beltrán, de esa campaña que han puesto en marcha, ambicioso, algunos dicen utópico, pero realizable proyecto, porque en el fondo el objetivo es blindar los derechos. Y cine, daremos una vuelta por el séptimo arte y por el futuro de este séptimo arte durante el verano que acaba de comenzar, aunque eso sí, que acaba de comenzar con estas temperaturas. José Manuel Escribano nos habla de ello, nos habla de los últimos estrenos y nos presenta el Super 10 de esta temporada. Y libros, libros para leer este verano en la playa con Laura Falcó Lara en su biblioteca. Y cómo no, Fernando Rueda, con él también nos vamos de viaje, pero nos vamos de viaje hacia un futuro que dicen que puede llegar a ocurrir, el futuro geopolítico. Sí, porque algunas de las cosas que pueden llegar a ocurrir. Claro, me voy de vacaciones y para que nadie se queje, vamos a hacer cuáles son los temas y vamos a intentar dar las claves de los temas que van a pasar a lo largo de estas semanas. Vamos a hablar de Grecia. ¿Realmente es un problema para Europa o en realidad detrás de todo está Estados Unidos? Va a haber estas próximas semanas un atentado islámico en España. La base de Morón, ¿es una base que nos beneficia o que nos perjudica y que puede atentar, puede obligar a otro tipo de atentados? Y finalmente, ¿ETA está muerta o ETA va a resucitar? Te hago una pregunta, en Dime. Primer lugar. ¿Quiere Occidente quitarse de medio al primer ministro griego, Alexis Tsipras? No es que quiera quitárselo, es que no te quepa duda que el servicio secreto americano y occidental van a dejar pasar esto, pero harán todo lo posible para que Tsipras nunca más vuelva a gobernar. Todo esto y mucho más hasta las 4 de la madrugada. Tenéis el programa del fin de semana pasado, los dos programas del fin de semana pasado, todas las sesiones y dentro de muy pocas horas lo que hablemos esta noche en la página web en www.ondacero.es. Y podéis participar también en nuestro programa con Almohadilla Rosavientos. Almohadilla Rosavientos en Twitter es en nuestro hashtag, nuestra etiqueta. Lo dicho, todo esto y mucho más que comienza ya mismo en La Rosa de los Vientos. Y personajes enigmáticos sobre los que preguntamos esta noche a nuestros oyentes, pero que tiene que ver con el quinto premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica. ¿Hay ganador? Tenemos ganador, sí, pero yo, antes de felicitar al ganador, que yo creo que tiene que estar nerviosísimo al otro lado del teléfono que nos está escuchando decir todo el sumario y que se va a estrenar por primera vez en La Rosa de los Vientos, permíteme que dedique el programa de hoy a nuestro compañero Martín Espósito, que hoy prácticamente mañana también va a ser su último fin de semana, 13 añazos con nosotros. Te vamos a echar muchísimo de menos, Martín, te voy a echar mucho de menos. Y yo quiero, sobre todo, pues eso, dedicarle con muchísimo cariño el programa de hoy a Martín. Y en efecto, tenemos ganador de la quinta edición del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica. El ganador es Vicente Ruiz García, autor de una obra estupenda que la hemos titulado, porque en el principio le puso un título que era España entre dos siglos, pero nosotros creemos que queda muchísimo mejor con las aventuras del navío San Justo y el subtítulo de España entre dos siglos. ¿Por qué? Pues porque él, a lo largo de todo el libro, tiene un protagonista esencial, y ese es este navío, el San Justo. Cuando ya se publique la obra, ya lo descubriréis, la verdad es que es un testigo esencial de toda la historia de España en este tiempo, entre últimos del siglo XVIII y principios del XIX, y es una maravilla lo que nos relata. Él es profesor de Geografía e Historia del Instituto Gil de Cético de Torre Perogil en Jaén, y también es profesor tutor de la UNED. Así que ahí le tienes, al otro lado, para que le saludes, Bruno. Vicente Ruiz García, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y felicidades, antes de nada, por este premio. Muchísimas gracias, de verdad. Un premio que habla de nuestra historia, de dos siglos de historia, de uno de los momentos más importantes de nuestro pasado. Sí, bueno, el libro trata, como bien ha dicho Silvia, es un recorrido por la historia de España entre finales del siglo, el último tercio del siglo XVIII y las dos primeras décadas del siglo XIX, contado a través de la singladura y de las vivencias de un navío de línea de la Armada Española. O también podríamos decir que se trata de un libro que trata las aventuras del navío San Justo, de este navío de la Armada Española, que coincide sorprendentemente sus singladuras, sus aventuras con algunos de los pasajes más importantes y más trascendentales de la historia de España entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Vamos a contar alguna cosita, aunque hablaremos mucho más en profundidad de las aventuras de este navío, pero cítanos alguna. Sí, bueno, el navío San Justo es un navío que se construye en Cartagena en el año 1779. Se inicia en su obra en el 77 y coincide con el momento en el que España pues se mete en la guerra de la independencia de las 13 colonias de América del Norte, las que darán lugar al nacimiento de los Estados Unidos de América. Es un momento, digamos, dulce, si lo podemos decir así, de nuestra historia, porque con el Tratado de Versalles de 1783, España, pues, digamos, se va a convertir en dueña y señora del continente americano, prácticamente dejando y arrinconando a los ingleses, que van a tener un momento crítico en este instante. Después el San Justo participará en otros episodios, como por ejemplo un episodio que es bastante desconocido, como es una captura que hace a un convoy británico compuesto por más de medio centenar de buques mercantes y de navíos de guerra, que bueno, que cerca de las costas de San Vicente, bueno, pues en una épica batalla, en una épica persecución, los barcos españoles logran capturar a ese rico convoy, porque es que la historia de España siempre, sobre todo en la historia naval, siempre nos ha gustado alardear de nuestras derrotas, ¿no? Pero en realidad también tenemos grandes victorias como esta que estoy refiriendo y como otras tantas que últimamente están apareciendo afortunadamente. Participa también en Trafalgar, participa en las guerras de la independencia, participa de alguna manera también en los momentos iniciales de la insurrección de las colonias americanas, e incluso ya, digamos que en la etapa final de su historial, también su dotación participa en el trienio liberal, en el pronunciamiento de Riego en la cabeza de San Juan, bueno, en Cádiz concretamente, en San Fernando, en el año 1820. Por tanto, estamos hablando de un auténtico retrato de la historia de España contado a través de un navío que se convierte en narrador, en cronista de toda una época. Hay que decir que el 16 de octubre se hará entrega de este premio, el galardón, en Crevillente, el ayuntamiento que patrocina el premio, y ahí nos juntaremos con Vicente, nos juntaremos también los miembros del jurado, como Ana Vázquez Hoyos, Javier Juárez, como Lorenzo Fernández Bueno, estará también Jesús Callejo como vicepresidente de la asociación, el alcalde de Crevillente, y bueno, y muchísimas cosas que iremos contando y narrando a lo largo de este tiempo, cuando empiece la temporada, porque la verdad es que promete muchísimo, y ahí ya se verá la obra publicada con la editorial Glifos. Y ya quedaremos contigo, Vicente, para hacerte una entrevista más profunda y más larga. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy agradecido. Vicente, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Vale, un abrazo a vosotros. Un abrazo grande. Gracias. Venga. Y ahora vamos con las pistas, que no las hemos dado todavía, súper rápido. En esta ocasión son tres nuestros personajes. Los tres consiguieron triunfar en lo que más les gustaba, cantar, y les gusta. Su éxito como solistas no les impidió el qué, cantar juntos. Y mirar el resultado. En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla Rosa Vientos, decirnos cómo se llaman los tres y por qué han sido noticia esta semana. Julio Iglesias. Los sí, tres. Y Alejandro Fernández. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Ese es nuestro hashtag, la etiqueta con la que podéis participar en nuestro programa. Comenzamos la 1:14. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El viaje es una caída incontrolada, a veces sin freno, donde el paracaídas de tus prejuicios no sirve, donde el viento abofetea y machaca tu círculo de confort, una caída que solo enseña a levantarse mejor. Piedra que pule nuestras emociones y agua que sacia nuestras inquietudes, el viaje te hace abandonar la seguridad del yo sé y te obliga a abandonarte a la realidad del no tengo ni idea. Y quien dice y escribe esto es el autor del libro Explora, que se acaba de publicar en Cidonia, y el autor es Diego Cortijo, que es además nuestro invitado. Diego, muy buenas. Muy buenas noches, buenas chicos, noches. ¿Qué tal? El viaje, qué importante, ¿no? El viaje personal. El viaje por fuera y por dentro, ¿no? Sobre todo por dentro, que al final es lo que queda y lo que marca. Como bien has dicho, qué épico ha sonado con esta música de fondo. Lo has escrito tú, ¿eh? Esto que he leído. Sí, sí, sí, ha quedado muy bien con esta música de fondo. No, hay que decir que la música es la que promueve un poquito toda la información del libro, ¿eh? Que es casi como una peli. Sí, sí, sí, tanto. Ha quedado muy bien. Así es el viaje, ¿no? El viaje que tanto nos transforma, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo, de alguna forma, al final te das cuenta y te percatas de todos los cambios que te ha producido lo que parece un insignificante viaje. Y tú te haces una pregunta que te traslado a ti mismo, en este mismo párrafo que he leído. ¿Por qué viajas, Diego? ¿Por qué viajas de esa forma? Porque te metes donde nadie se mete, si es que quedan sitios en los que meterse. Sí, siempre hay sitios donde meterse. Parece que no, pero en este planeta siempre hay rincones donde esconderse, donde parece que no ha estado nadie, donde todavía hay cosas por descubrir, ¿no? Y de eso va un poco el libro, ¿no? Contarle a la gente y trasladarle que eso no es tan difícil, encontrar eso, que no hay que ser nadie muy especial para aventurarse en sitios extraños o hablar con gente con la que a lo mejor hace mucho tiempo que no ha hablado a nadie. ¿Pero por qué viajo? Pues un poco por eso, por lo que has comentado. Y con el tiempo me voy dando cuenta, ¿no? De que al final el viaje lo que me ha quedado es eso, no ha madurado mis emociones y de alguna forma esas inquietudes que todos tenemos y sobre todo en este programa, ¿no? Pues intentas saciarlas de alguna forma y encontrar o buscar alguna respuesta, ¿no? Y la búsqueda de esas respuestas, hay que decirlo, tú no tienes grandes patrocinadores, tú no tienes padrinos, te has buscado la vida, y eso es un ejemplo para todos, que se puede viajar buscándose la vida y tú la has conseguido buscar, ¿no? Sí, hombre. Con los años la cosa se complica y cuesta más trabajo sacar adelante un proyecto de este tipo, pero sí, efectivamente, no hay que ser un gran un icono ni una imagen para hacer algo, por lo menos que valga personalmente, ¿no? Si tenemos la suerte de que poder reflejarlo de alguna manera en este libro, pues bienvenido sea. Pero si no buscas nada mucho más allá, ni la gran publicación en grandes medios, ni tener un eco tan grande ni enorme, lo importante es el viaje personal, que es lo que queda, por lo menos lo que a mí me importa, y no hacen falta demasiado. Pero tú sí has tenido mucho hoy con algunos de tus descubrimientos en los viajes, por ejemplo, es que estoy recordando ahí muchas cosas, ¿no? Pero uno de esos temas que tuvo mucho eco fue el contacto que tuviste con algunas tribus no contactadas. No llegaste a tener ese contacto, ¿no? Pero sí. Precisamente por eso son tribus no contactadas, pero lograste fotografiarlos, ¿no? Sí, sí, sí, eso efectivamente tuvo mucho eco a través de las ONGs que precisamente tratan el delicado tema, ¿no? Que hay y que persiste, por cierto. Sigue ahora mismo en esa zona de Madre de Dios de Perú esos contactos, esos aislados y esporádicos contactos con los mascopiros, que bueno, pues es una situación muy delicada, se está buscando una transición muy lenta de ver un poco qué es lo que quieren y qué demandan estos grupos humanos, estas comunidades, y bueno, que es un tema que da para mucho y que entra en juego con muchos valores éticos y muchas opiniones confrontadas. Vamos a repasar contigo algunos de los viajes que aquí nos has contado. Desde hace mucho tiempo, ¿verdad, Silvia? Yo recuerdo Acre, que yo creo que fue la primera vez que entraste. Bueno, en la Rosa de los Vientos. En Brasil, esos geoglifos que solo se pueden ver desde el aire. Bueno, pues Diego estuvo abajo. Y tú estuviste también en el ombligo del mundo, que es uno de los viajes que nos contaste aquí. Y con el que empiezas el recorrido por el mundo que haces en este libro. Y dices que es el lugar que más te ha impactado en la vida, ¿no? Más que más me ha impactado, creo que digo que más me ha tocado el corazón. Sí, si alguno tiene la curiosidad de leerlo, se dará cuenta por qué. Porque hay capítulos en los que abro demasiado mi corazón y cuento cosas muy personales y bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Y Pascua efectivamente es sin duda el lugar donde os puedo decir que incluso me he enamorado. Entonces, para mí es muy especial. Pascua tampoco hace falta mucho para enamorarse del sitio, porque la magia que tiene, y como bien también trato ese maná y esa magia especial, pues lo impregna todo. Tú, de todas formas, el libro y muchos artículos que escribes, lo haces casi como un diario de a bordo. vas detallando poco a poco desde que te levantas, qué es lo que haces prácticamente, un poco como con quién hablas, y le das mucha importancia a hablar y a conversar con esos cronistas, con esas personas que a lo mejor ya son viejitos, que tienen muchísimas historias, que puede que gente ya no les haga caso, y que a través de todo lo que cuentan y leyendas, pues tú has llegado a sitios que casi parecían algo que era desconocido o que no se iba a encontrar, que era una leyenda y que jamás iba a hacer realidad, y tú, gracias a escucharles, sí has conseguido llegar al sitio e incluso hacer fotos de esa realidad, de esa prueba. Sí, es un poco la clave de estos viajes, tanto principalmente en Sudamérica, en las expediciones en Perú, en Tassili o en Oriente Medio. Es un poco la clave esa, es escuchar a los autóctonos, a la gente de allí, a la gente que ha vivido desde siempre en esas zonas, ¿no? Y escuchar lo que para ellos a lo mejor es rutina o es algo a lo que no le prestan mucha atención o importancia, y rascar en eso y ver qué es lo que hay de verdad. Y uno se encuentra con sorpresas, se encuentra con lugares que sí son reales, o se encuentra con informaciones que espero todavía acabar de alguna forma de finiquitar, que tengo ahí como espinitas clavadas, por ejemplo, en el desierto con los tuaregs, de informaciones. Cuando a mí me cuentan algunas cosas, pues yo muchas veces tengo que hacer un trabajo de criba, ¿no? Y cotejar esas informaciones, ver qué hay de fantasía, qué hay de verdad. Pero claro, imaginaos cuando a uno le cuentan, está en medio del desierto o en medio de la selva, y te cuentan una historia de un lugar, una cueva antigua tallada donde hay unos grabados que transportan a otro lugar. Pues uno se imagina una historia de cuento y lo único que quiere es llegar hasta allí, ¿no? Y bueno, pues la fantasía hace estragos en la cabeza, ¿no? En este repaso que hemos comenzado por la Isla de Pascua, también conocida como el ombligo del mundo, es porque no hay nada habitado en 3.000 kilómetros a la redonda, más de 3.000 kilómetros, sí, a la redonda. Más o menos. Y estos son 160 metros, 160 kilómetros, sí, cuadrados. Una isla conocida, su imagen es mundialmente conocida por los moáis, por esas estatuas de piedra enormes de 18 y 20 metros. En algunos las más casos, grandes. Más, sí, grandes, evidentemente. Sí. Estamos hablando de una casa de 6 pisos. Sí. Pero es un poco la imagen que tenemos. ¿Cuántos moáis hay en la Isla de Pascua? Porque he leído cifras de todo tipo. Yo no sé si con las nuevas tecnologías os ayuda mucho a los viajeros, si se puede averiguar o no, si hay 1.000, si hay 800, si hay 600. Lo que sí se sabe es que hay muchas, y tú lo dices, en ese cráter, en esa cantera, que se abandonaron como si de un día a otro se hubieran ido sus habitantes. Se lo pone difícil, porque hay los que se ven y los que no se ven. Es que ese es el tema, porque yo al final doy muchas pistas en el libro acerca de cómo ubicar esos moáis y cuántos, pero no te sabría decir una cifra exacta. Hay gente que da cifras exactas, pero yo me fío siempre de por ejemplo, en este caso de Francisco Torres, al que tuve la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones, que es el director del museo de allí, de la isla, que conoce perfectamente todos los entresijos de la isla, por el que han pasado todos los investigadores, arqueólogos, antropólogos, gente que ha pasado por allí, todos los trabajos pasan por él, y él no tiene un número exacto. Él lo que quiere es tener un trabajo en el que tenga marcado con GPS, ubicado y posicionado cada uno de los moáis, y hasta el momento el único trabajo que tiene con eso no llega a los 800 moáis. Sin embargo, hay otras cifras que se acercan más a los 1.000, ¿no? Entonces es difícil, ni siquiera sabemos exactamente los moáis que hay en Isla de Pascua, ¿no? Lo que es muy curioso. Y hablar de la cantera, como mencionas, Bruno, pues está llena de magia. Imagínate encontrarte desperdiciados. ¿Llegas a encontrar pruebas de esa sospecha de que se fueron de un día a otro? Es que da esa impresión. Cuando uno camina por el volcán Rano Raraku, que es esa cantera, y ve esas piezas desde los 4 metros hasta los 20 y pico metros, 22 metros, como es el moai más grande que hay allí, tirados, amontonados unos encima de otros, pues se hacen muchas preguntas y es complicado, y ni siquiera los propios arqueólogos tienen muchas respuestas, ¿no? ¿Y qué dice, imagina? Sobre todo el lugar donde está, en ese volcán. Cuando hay moais que están en el interior del volcán, que parecían ni siquiera tener intención de sacarse de allí. Entonces, como bien digo en el libro, hay muchas preguntas que te haces cotejando lo que son los moáis de la cantera, los moáis que están fuera. ¿Qué demonios era eso? Y una de las cosas que citas en el libro que me ha llamado mucho la atención, porque allí no llegan los aeropuertos, no llegan las naves secretas, pero tú hablaste con algunos indígenas que te contaban lo que aquí llamaríamos ovnis. Sin duda. Hablo de esos objetos volantes no identificados en Isla de Pascua porque me parece algo que no puedo pasar por alto. Yo no iba buscando este asunto en la isla, yo no iba buscando nada de eso y me lo encontré de lleno. Es que rebosa cada noche. algún fenómeno. No hay persona a la que no te pueda contar alguna vivencia, alguna experiencia. Y como digo, sin buscarlo, que yo creo que es lo que le da más valor, la gente te transmite cosas y experiencias que ha vivido, pues que no pude dejar pasar y reflejarlas en el libro. Otro de los temas que citas en este libro, en Explora, es otro de los viajes. De que aquí nos has hablado, además, pues, semana a semana las conexiones eran posibles. En esa región que has mencionado ya anteriormente, la región Madre de Dios, en la selva amazónica, en el Perú amazónico, una región inhóspita, tú te tenías que abrir paso como en las películas, a machetazo limpio. Bueno, así es la selva. Cuando uno camina donde no hay caminos, el camino lo abre el machete. Y sí, hablamos de esas expediciones en Perú, de algunos viajes por Brasil. Recuerdo una conexión que hicimos hace tiempo, yo creo que fue en el 2012, que fue esa expedición, o 2012, sería 2011, en esos geoglifos en Brasil, que os hablaba yo desde Río Branco, ahí en la capital del estado de Acre, que yo estaba a punto de sobrevolar esos geoglifos, pero hacía un temporal malísimo y se estaba complicando la cosa. Que eso además estaba oculto, que fue gracias a la tala de árboles cuando se llegó a descubrir. Exactamente, es algo que sobrecoge a los investigadores porque es una cultura extensísima que se ha descubierto debido a la tala y no sabemos hasta dónde llega, porque precisamente en esa frontera con Perú, que se mantiene intacta la selva, pues no sabemos hasta dónde se adentra, ¿no? Y abarca una extensión, yo siempre digo, como media España. Imaginaos que ahora de repente en media España aparece marcada a fuego, grabada todos los terrenos y los cultivos de señales, de geoglifos, de esas marcas en el terreno de cientos de metros, y no tenemos ni idea de quién son. ¿Y no sabemos todavía quién los hizo? Pues no, tenemos algunas referencias de algunas dataciones, pequeñas cerámicas que han aparecido, pero el director del Instituto Iberoamericano de Finlandia, Martti Parsinen, que es uno de los tipos que está al pie del cañón, un arqueólogo que está estudiando el asunto, dice, no todos los días se encuentra una cultura nueva, y es una civilización nueva a la que no tenemos todavía nombre. Ahí también en la selva estuviste lo que algunos denominan ese mapa de piedra, ¿no?, en Pasaro. El mapa de piedra de Pasaro, sí, en Perú, efectivamente es otro lugar icónico que yo creo que el lector tendrá que descubrir, que da muchas pistas acerca de lo que uno se puede encontrar más adentro de la selva. Llegar hasta allí es toda una odisea y una aventura, y solo tiene que pasar por las manos de los machiguengas de allí del río Palotoa para descubrir lo que parece un mapa que no sabe muy bien a dónde conduce. A ver, otro de los temas, volviendo a Madre de Dios, porque algunos oyentes recordarán esas imágenes, ese lugar que descubriste tú, esa roca en forma de rostro humano, el Incacoc, del que te habían hablado los indígenas, y lo fuisteis a buscar, y efectivamente ahí estaba. Era una piedra con aspecto humano, no sabemos si la mano humana había influido o no había influido en aquella roca. Sin embargo, ese rostro humano en piedra era casi adorado por los indígenas que te acompañaron hasta sus pies. Sí, sin duda. Para ellos, cuando encontramos el lugar, tenía un importante significado y quedaba en la tradición oral de las comunidades amaraqueris de la zona. Estaba muy presente. Lo curioso del lugar, aparte de lo icónico, porque después de muchos días de expedición hasta encontrar ese lugar en medio de una laguna con una cascada, de verdad es que parecía de película, pues es que tenía rasgos andinos, era una imagen andina. Para ellos, de alguna forma, retazos de sus antepasados y seguramente del paso de los incas, ¿no? Que es un poco lo que venimos investigando, de realmente si en esa selva baja pasaron los incas, si dejaron restos arqueológicos y si podemos encontrar ciudades perdidas. El Incacoc, el propio nombre indica un poquito su origen, ¿no? Claro, ahí está. Yo me acuerdo que estaba al pie de la roca y le pregunté al compañero que era presidente de una comunidad amaraqueri, y le dije, ¿cómo se dice rostro inca en Arambuc, que es el lenguaje de los amaracaeris? Él enseguida dijo, Incahuacoc, y dijo, pero es Incacoc. Así lo dijo y así se quedó. El dorado que tanto buscaban los incas y otras civilizaciones del pasado en América del Sur, ¿existió o es un mito y una leyenda? Pues buena pregunta. Sin duda es un mito. El dorado como ciudadela de oro no es más que algo que quizás fue arrendado por los españoles, pero las ciudades perdidas, esos dorados o paititis, no tengo duda de que están ahí dentro. ¿Y tú has llegado a encontrar pruebas en tus viajes de ese el dorado de esa ciudad de riqueza espiritual o económica que estaban detrás de ella? Yo he encontrado muchas pistas de esos lugares de donde emana el oro. Esos ríos que arrastran el oro, que hoy día son uno de los principales puntos de extracción minera que exporta Perú. y que precisamente nacen en esos montes donde se dice, todavía se dice, que existen ciudades perdidas y donde estamos buscando y donde aparecen cosas. Tenemos pistas de restos arqueológicos y sin duda, bueno, el mito del oro tiene su fundamento en esos minerales que emanan, ¿no?, de la tierra. Pero bueno, también hay que apartarlo un poco de esas ideas de mitos de película, ¿no? Pero el que hay ciudades perdidas ahí, de eso no tengo duda. No, ¿se han roto muchos mitos en tus viajes? Por ejemplo, si estoy pensando en África, que es otro de los sitios que has visitado, has conocido, Tassí, has estado delante de ese gran dios marciano que durante décadas se ha contemplado como una prueba de la visita a seres de otros mundos en el pasado. Cuando uno viaja, ¿se caen los mitos o se hace más grandes? En gran parte se caen los mitos, en gran parte. No en todos los casos, pero sí en algunos se caen los mitos. Pero sobre todo en otros encuentras información que no te esperabas. Yo quizás en algunos viajes he ido buscando algunos mitos y me he encontrado con informaciones más interesantes, pues que tienen más peso histórico y que nadie se esperaba. África, que hemos mencionado, es otro de los lugares a los que tú has viajado mucho, ¿no? Sí, ese mundo de Oriente Medio que tanto me ha fascinado, ese crisol de culturas que uno se encuentra allí en esas batallas épicas de la historia, pues me ha fascinado, ¿no? Y concretamente el tema de Tassili, que he podido tener oportunidad de ir en varias ocasiones, pues un tema fascinante, ¿no? Que ahora está completamente impedida la visita a Tassili, ¿no? Sí. Nadie puede ir por la circunstancia geopolítica, ¿no? Sí, las circunstancias geopolíticas efectivamente están complicadas y están imposibilitando que desde hace unos años no se pueda acceder a la meseta, ¿no? Porque es un punto fronterizo donde hay bastante inmigración y tráfico también, se dice, de armas y de personas, por supuesto. Y bueno, pues es complicado el acceso, ¿no? Y hablo también un poco en Argelia, todo lo que hay por allí, aparte del Tassili, para dar un poco de pistas al lector. De Tassili, por ejemplo, aparte de las pinturas, está también esa leyenda de los gigantes. Y se supone, porque eso es lo que hay de documentos, que se encontraron huesos a lo que ellos dicen que podrían pertenecer a esos gigantes. ¿Tú qué opinas? Eso fue un relato, unas informaciones que nos llegaban de los tuaregs cuando hablábamos de esos gigantes pintados en los abrigos rocosos. Porque lo fascinante de Tassili es encontrarte pinturas rupestres de 5 o 6 metros de altura, ¿no? Mucho más grandes, ¿no?, que los propios de tamaño natural humano, ¿no? Y eso lo divinizaba las imágenes. Y hablando sobre el tema, nos contaban los tuaregs que decían que cuando ellos hacían sus casas en Janet, en el pueblo que está al pie de la montaña, encontraron huesos de gigantes, decían, de esos gigantes del Tassili que estaban representados en las pinturas. Es una historia compleja de la que hay que seguir indagando y, por supuesto, pues hay que quitar mucha fantasía y ver qué hay de verdad en eso. Pero muchos de esos mitos hablan de gigantes en el pasado, tú has ido detrás de ellos, por ejemplo, en Baalbek, que claro, es otro sin de los duda. Lugares, ¿no? Hay muchas pistas por el mundo que dan que pensar, ¿no? Y Baalbek, sin duda, esa ciudad de gigantes, pues ¿por qué no? Cuando ves esos bloques de piedra de 20 y pico metros de largo, que pesan pues 1000 kilos, uy, 1000 kilos, 1000 toneladas. Mil kilos de 1000 kilos. Fíjate, es que es 1 millón de kilos. Es que es increíble pensar en esas cantidades, ¿no? Y cuando ves esos muros tan enormes, pues bueno, pues cualquier historia cabe. Y más en ese mundo mesopotámico, ese mundo allí que las tradiciones hablaban de esos gigantes prediluvianos, pues bueno, pues la fantasía se mezcla, las leyendas se mezclan, y las pruebas y las historias están ahí, ¿no? Cada uno interpretará, y lo curioso, lo bonito y el misterio, pues está en seguir indagando y saber y preguntarte quién fue cuando no tenemos todas las respuestas, cuando nos retrotraemos más allá de los romanos, de los griegos, de los fenicios, ¿qué nos queda? ¿Y esos quiénes fueron o quién fue? ¿Puede estar bajo el mar la prueba definitiva de su existencia, de la existencia de una civilización en el pasado, que es algo así como la cultura madre de la que hemos nacido todos? Pues quién sabe. Yo lo que apunto en el libro es que la historia no tiene por qué ser lineal. La historia no tiene por qué tener una evolución tecnológica ascendente. La historia, ¿por qué no ha podido tener sus subidas y sus bajadas? Y para ello las muestras nuestros restos arqueológicos, ¿no? Vestigios fantásticos de la antigüedad que ensombrecen a los de hoy día. ¿Y por qué no en ese fondo marino podemos encontrar muchas cosas? Para ello, aquellas pistas que estuvimos buscando en Japón, que hablamos Yonaguni. También en Yonaguni, donde buceamos en esas aguas de Japón intentando arañar algo de verdad en esas estructuras misteriosas de la isla de Yonaguni. Menudos destinos te buscas, ¿eh? Anda que no son buenos. Bueno, es intentar dar un pasito más allá y por qué no soñar viajando. En Yonaguni te encontraste pirámides, te convertiste en el primer español que buceaste en la zona y te encontraste pirámides y construcciones bajo el mar. Así lo llama los investigadores de japoneses, ¿no? Pirámide, la pirámide sumergida de Yonaguni. Y realmente es una estructura escalonada ahí en el fondo del mar, que hay quien todavía dice que podía ser una estructura natural, pero a mí después de entrevistar a los responsables de bucear allí, ver esas pruebas rotundas de cantería, no me queda duda de que hay mano humana detrás de eso. ¿Y qué fue hace cuántos miles de años, se supone? Eso ya es más complicado. Pero los investigadores y los estudiosos te habrán dicho algo, tú habrás supuesto algo. El problema es que cuando se hizo una cifra no encaja en esa visión lineal. Hay varias teorías. Hay concretamente dos teorías. Una seguramente por motivos climáticos, de tsunamis y demás, de movimientos de tierra, y otra ya preglacial, ubicarnos antes de la última glaciación. Pero bueno, no te voy a dar todas las pistas y léete el libro. El libro que se titula Explora, que está en la editorial de Cidonia, que se acaba de publicar esta semana, ¿no? Esta misma semana, sí, el martes estaré presentando en Gran Vía, en la Casa del Libro, a las 7, para quien quiera ver, y os contaré más cosillas. El martes a las 7, todos los oyentes invitados para conocer la historia, las aventuras. Ha estado con nosotros en muchas ocasiones contándonos esos viajes. Ahora los pone negro sobre blanco en este libro, donde relata algunos de esos trayectos. Pero ojo, y muchísimo menos son los todos los viajes, sino que son solamente los primeros, ¿no? Son algunos. Es un repaso para todo el globo. Ni quiero que sea monotemático, ni quiero que sea muy pesado. Y es muy personal, abriendo mi cuaderno de campo y haciendo al lector ameno con mis experiencias personales, los datos históricos sobre la mesa y, bueno, dando un recorrido a todo el globo. Diego Cortijo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. A vosotros. Mil gracias. Y vamos a seguir de viaje, pero vamos a viajar hacia el futuro. Vamos a saber qué puede ocurrir con la situación geoestratégica del planeta, con Fernando Rueda, aquí en La Rosa de los Vientos, cuando son la 1:37. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin. Y con Almadía Rosavientos podéis dar vuestra opinión sobre lo que creéis que va a ocurrir o sobre lo que nos va a comentar ahora mismo Fernando Rueda. Buenas noches de nuevo. Hola otra vez, Bruno. Es difícil percibir el futuro del mundo, pero hay que hacerlo, ¿no? Sí, sobre todo porque hay algunos temas que son absolutamente trascendentales y que, bueno, se ve que van a cambiar nuestra vida, ¿no? Hoy vamos a hablar dentro de unos minutos con Javier Sanz, hablándonos de Grecia, de los inventos en el pasado. Uh-huh. En Grecia conocemos mucho sobre la democracia ateniense, sobre la filosofía griega, pero también en la actualidad tenemos que mirar hacia allí. Ahora mismo es la capital de Europa. Ahí parece que se está decidiendo el futuro, un futuro que da la sensación que por donde van las cosas no acaba de convencer a los más poderosos, ¿no? Sí, se está debatiendo, están en el acuerdo, mañana se puede firmar, pero esperemos que se llegue a un acuerdo. Pero lo que me gustaría sería dar una clave que va más allá de lo que es el mero tema económico. Estados Unidos ha estado presente en una discusión que era puramente europea. ¿Para qué? Para presionar al gobierno alemán, el francés, a sus aliados, para, sobre todo a los ingleses, para que permitieran que Grecia saliera de la Unión Europea. Hay gente que piensa que, joder, es que los americanos qué buenos son, que no les preocupa que se hunda. No, aquí hay un solo motivo. Ese motivo no es tanto Syriza, no es tanto Grecia, como es Putin y como es la guerra o las guerras del futuro, con un Oriente Medio incandescente. La verdad es que con la cercanía de Turquía, con todos los follones que está habiendo, Estados Unidos y Occidente no se pueden permitir que Grecia caiga en lo que ellos llaman malas manos, que son las manos de Putin. No se pueden permitir que Grecia pierda de alguna forma el control de Occidente. Hay que tener en cuenta, recordar, que Grecia tiene 4 bases de la Alianza Atlántica, 4 bases en las cuales hay tropas americanas, y que es el bastión para algunas de sus guerras. Igual que hablaremos luego de España mirando hacia África, Grecia está mirando hacia esa zona que es tan conflictiva y tan complicada. Por eso no van a permitir que Grecia entre en una especie de caos como pueden haber entrado otros países como Libia o Siria. El problema es que, digamos, que si Grecia sale del euro, sale de la órbita europea económica, se puede acercar a Rusia, y ahora mismo la situación se ha complicado a partir de lo de Ucrania de una forma mucho más evidente y clara, pero lleva varios años complicándose, como si los ecos de la Guerra Fría no se hubieran acabado de todo. No, sobre todo porque Tsipras, ya sea por convicción o ya sea para conseguir sus objetivos de cara a mejorar la vida de los griegos, ha flirteado abiertamente, dando todo tipo de publicidad al tema de Putin. Y esto es algo que bueno, es que ahora mismo para Europa, ahí es verdad, están los enemigos del Oriente Medio, pero hay un enemigo que es el malísimo Putin, ¿no? Entonces es como flirtear con el demonio. Esto que ha hecho Tsipras, de que me lo preguntabas al principio, esto no se lo van a perdonar. Es decir, eso de salirse, tú te puedes salir en los asuntos económicos, de lo que es la línea oficial, te puedes salir de muchas cosas, pero intentar defender a Rusia en estos momentos, de verdad que eso es algo que bueno, ya veremos qué es lo que pasa en Grecia, pero seguro que las conspiraciones se ponen rápidamente en marcha. Tú nos decías al comienzo del programa que no van a permitir a Tsipras hacer eso, incluso que no van a permitir que siga mucho tiempo en el poder. No, Tsipras se ha ido, vamos a ver, es un país estratégicamente importante. Hay otros países que lo son menos. Tsipras resulta que ha cometido una clarísima contradicción, y es que va a pegar unos recortes importantes a las pensiones y, sin embargo, no ha tenido narices de pegar un recorte importante en el tema de las compras militares. Uno de los países europeos que más gasta en defensa, ¿eh? Sí, sí, y es el quinto país en el mundo que más compra. Es decir, que más compra material, aparte de tener un ejército superpoblado, ¿no? ¿Por qué no renuncia a eso? Porque eso es lo que quiere Estados Unidos. Eso es lo que quiere ellos. Aparte, también ellos tienen sus follones con Turquía, tienen sus follones con, porque están ahí en una zona fronteriza. Pero España, te recuerdo que con la crisis ha pegado un recorte. España tiene unos gastos militares de los más bajos de Europa proporcionalmente, ¿no? Y sin embargo Grecia los tiene de los más altos. Algo absolutamente alucinante. ¿Por qué? Para poder desarrollar ese papel que estamos diciendo, que es el papel de espalda o de cara, o como lo queramos llamar, de brazo derecho armado de la OTAN en esa zona del mar. Hemos hablado de Grecia, ha sido el primero de los destinos de esta noche, pero el segundo, bueno, nos lo acabas de introducir en cierto modo, y la gente se pregunta por nuestro futuro, por el futuro de España. Y es este miedo, sobre todo por la relevancia de las noticias en los últimos tiempos, miedo a que lo que está ocurriendo en Francia, lo que está ocurriendo en Túnez, los atentados del Estado Islámico, los atentados yihadistas también se produzcan en nuestro país. Sí, yo te puedo decir, Bruno, que nunca en todos estos años, después de los atentados de los trenes, ha habido en España una sensación de temor en los servicios de, en el servicio de inteligencia y en los cuerpos de seguridad del Estado, de temor de que se produzca un atentado en España. Existe la, lo decía el otro día el ministro del Interior, dice que ha habido, en lo que llevamos de año, que son 6 meses, ha habido 13 operaciones nada más y nada menos contra los yihadistas, y en los cuales han sido detenidos 46 personas. Es decir, se está haciendo un buen trabajo, se está haciendo un gran esfuerzo, pero no es posible tener un control máximo. Y voy a poner un ejemplo. En los últimos meses se ha cifrado un dato en Marruecos de la llegada de 3.000 marroquíes que han estado peleando en el Estado Islámico, en Al-Qaeda y tal. Estos 3.000 militares, estos 3.000 excombatientes están en el una gran parte de ellos en el norte de Marruecos, muy cerca de Ceuta y Melilla. Son gente que está en Tánger, que está en Tetuán, que está en Nador, y en esa zona, por ejemplo, por poner un caso concreto, lo que hay son muchos transportistas de esos que van cargan con todo lo que pueden y pasan a Ceuta y Melilla y luego vuelven a su ciudad de origen, y tienen unos permisos especiales. Bueno, el caos es total, que es muy complicado que no puedan llegar a pasar esos yihadistas. Ya no te digo los que tenemos nosotros y que están bajo control de los servicios, sino aquellos que puedan venir desde África. Y luego hay un dato que dio el otro día, que ha pasado desapercibido, un directivo del CNI, y es que la capacidad financiera del Estado Islámico no es buena. No es muy buena. Es extraordinaria. Que están forrados. Y no solamente porque se hayan quedado con los 450 millones de euros en reservas de oro líquido de Mosul cuando lo tomaron. No solamente eso. Es que tienen un negociete montado con el petróleo que ganan 1 o 2 millones de euros diarios. Y eso sin contar, pues digamos, todo el tema de los chantajes, de los secuestros, de todas las antigüedades que ellos mismos están vendiendo al extranjero. Es decir, realmente existe una amenaza. Esperemos que no ocurra nada, pero existe un temor muy grande de cara a las próximas semanas de este verano. Esta semana detenían a una mujer que estaba pues intentando que muchísimas chavalas, muchísimas niñas, pues fueran al Estado Islámico, las estaba captando. ¿Está llevando también ese control el CNI del aumento de posibles mujeres vulnerables o sensibles para ser captadas, o solamente se están centrando más en los hombres? Fíjate que la mayor parte de las detenciones, o una gran parte de las detenciones de esos 46 detenidos en estos 6 meses, es gente en esta misma tendencia. Es gente que trata de captar, que trata de adoctrinar a la gente. Y aquí no ha habido diferencias. Ha habido detenidos hombres y ha habido detenidos mujeres. Lo que pasa es que ahora tenemos un tema especialmente sensible, y es porque nos hemos ido enterando poco a poco, como tú bien sabes, de que son tan salvajes de llevarse a las niñas simple y llanamente para que sean utilizadas como esclavas sexuales. Pero tanto en unos casos como en otros, los servicios y la policía los siguen a todos, ¿no? Otro de los lugares de los que vamos a hablar, no nos salimos de nuestro país, y es que se va a decidir dentro muy poco tiempo el futuro de Morón de la Frontera. Es una base que era americana y que va a volver a ser americana, ¿no? Sí, la semana que viene ya se ve, el Congreso tendrá que dar su visto bueno. Aquí solamente mencionar 3 cosas. 1, el gobierno. El gobierno dice, esta base de Morón que se va a llenar de tropas y se va a llenar de aviones para defenderse, para atacar todo el tema del terrorismo islamista teóricamente en África, el gobierno, digo, dice que esto supone un mayor protagonismo para España en la defensa de Europa y en la Alianza Atlántica, lo cual quiere decir que venden, que somos la repera gracias a que los americanos pueden despegar desde aquí, ¿no? Izquierda Unida, en un comentario que me he encontrado por casualidad, porque nadie le ha dado ningún interés en del periodista Luis Díez, me he enterado de que dicen que esa cesión de los bases, algo importante, aumenta el riesgo de que haya un atentado islamista en España. Y un tercer dato, que me parece dentro de todas las opiniones un poco, bueno, pues de lucha política, es la que dijo el otro día que defendió el PSOE, y es que dicen que no van a apoyar la instalación de los americanos que puedan aumentar su presencia en Morón porque no existen las suficientes contraprestaciones económicas. Es decir, volvemos a la época de Franco, que ya hemos tratado aquí. Es decir, a los americanos les dejamos que tengan presencia, pero a cambio que nos den dinero, que dejen puestos de trabajo, ¿no? Sin tener en cuenta que lo que estamos hablando es un tema de seguridad. Si es seguridad, lo tenemos que hacer y lo tenemos que llevar, y si no es seguridad, pues no lo tendríamos que dejar, ¿no? Pero bueno, si al final todo va a ser un tema de puestos de trabajo, pues creo que nos estamos desviando un poquito del asunto. ¿Y tú crees que los socialistas dirían lo mismo si estuvieran en el gobierno? Si los socialistas estuvieran en el gobierno, que quieren contraposición, yo creo que harían como los del PP. Históricamente han hecho igual, ya lo hemos contado aquí. Cuando está el PSOE en el poder, lo dice y tal. Acatan. Ahora, bien es cierto que el único que les puso firmes en su momento fue Felipe González, cuando les dijo que siguiese Arroz Catalina y redujo las bases. Y ahora, sin embargo, pues no, pues vuelven a aumentar, ¿no? Y por cierto, hay un comentario crítico con la realidad, no con lo que has dicho, la realidad de lo que está ocurriendo y de lo que nos comentabas de Manuel Barranco con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Dice: el problema no es Grecia, el problema de Europa es Merkel. Y me pregunto yo si van a hacer los servicios de inteligencia lo mismo, ya que están intentando acabar con Tsipras, si van a intentar quitar del poder a Merkel o manda ella. No, hombre, en esos servicios de inteligencia. No vamos a hablar de política, pero lo que está claro es que yo creo que ha quedado claro y está quedando claro de quién manda en Europa, ¿no? El capital. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Y el capital que representa Merkel, sin ninguna duda. Uh-huh. Otra cosa es que hay gente que le parece fenomenal y hay otra gente que no. Pero vamos, que manda Merkel. De eso no hay duda, ¿no? Vamos. Uy, por cierto, una última cuestión antes de pasar con el último agente oscuro de esta temporada. Una cuestión que mucha gente se pregunta. Yo creo que afortunadamente cada vez tratamos menos el tema. Y digo afortunadamente porque nos ha dado un pasado muy negro y muy oscuro ETA. Y parece que afortunadamente, bueno, pues cada vez va siendo cosa del pasado, ¿no? Sí, el martes de esta semana han sido detenidos en Francia los jefes del aparato logístico de ETA. Dos tipos que eran los jefes del aparato logístico de ETA. Cuando han sido detenidos, bueno, pues se ha dado un cierto valor. Y ese valor es tremendo, porque, y hay que dárselo, porque ETA ahora mismo son solamente sus zulos y sus armas. Y si tú detienes a las personas que llevan sus zulos y sus armas, es como si no tuvieran nada. ¿Hay temor a un atentado de ETA? Hay gente que todavía mantiene que ETA no se ha terminado, pero realmente no hay ese temor. Porque ahora mismo ETA básicamente son sus presos, no hay nada. Es posible lo que pregonan algunos, de que cuidado, cuidado, cuidado, cualquier tío con una pistola es capaz de pero ahora mismo realmente está esperando a que haya un cambio de gobierno para ver si pueden conseguir algo positivo y buscarse otra cosa. Pues si te parece, Fernando, vamos con el último agente oscuro de la temporada. ¡Al ataque! Un personaje que se llama Mikel Lejarza. El lobo. Julio de 1975, hace exactamente 40 años, fue un mes trascendental en la primera infiltración de Mikel Lejarza, el Lobo, el agente oscuro en que me inspiré para crear esta sección de materia reservada. En un mes como este, tuvo la primera experiencia especialmente dramática que casi le cuesta la vida. A principios de julio, la dirección de la banda terrorista ETA había tomado la decisión trascendental, de la que nunca han dejado de arrepentirse, de nombrar a Lejarza jefe de infraestructuras de la banda y miembro de su comité ejecutivo. A partir de ahí abandonó su exilio en Francia y llegó a Madrid, donde el servicio secreto le consiguió numerosos pisos, que él presentó como resultado de sus buenas gestiones para dar cobertura a los etarras que iban a venir a la capital a cometer atentados. El 13 de julio, los aún desconfiados miembros del espionaje terminaron de creer en el buen trabajo de su infiltrado cuando le vieron reunirse en una cafetería de Madrid con dos de los capos de la banda, Wilson y Papi, que unas semanas después serían detenidos. El 31 de julio, Lejarza se reunió con Papi, Chepe y Kepa para acercarse a una tienda y comprar una plastificadora que necesitaban para falsificar carnés de identidad. A bordo de un mini, tomaron el paseo de la Castellana y cuando habían dejado a la derecha el estadio Santiago Bernabéu, notaron una excesiva presencia policial. Siguieron unos metros hasta percibir que les habían tendido una trampa. Papi dio la orden a sus compañeros de abandonar el vehículo y salir corriendo, momento en el que los grises, como se llamaba la policía aquellos años, comenzaron a disparar a lo loco contra todos ellos. Kepa fue asesinado en ese momento y Chepa detenido. Papi consiguió subirse a un autobús y alejarse de allí, aunque terminó siendo descubierto y acribillado a balazos. Sobrevivió, pero pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas. Mikel Lejarza emprendió la huida al mismo tiempo que sus compañeros, cada uno por un camino distinto. A la sorpresa por el tiroteo indiscriminado que les recibió, sobrevino el pánico al darse cuenta de que nadie había avisado a los policías de que él era un agente infiltrado, no un miembro de la banda. De hecho, lo comprobó cuando oyó silbar a centímetros de su cuerpo las balas que le disparaba un policía. Si no se lo quitaba de encima, moriría. Así que se dio la vuelta y se enfrentó a la situación a la que tanto miedo le había dado enfrentarse: tener que disparar a los suyos. Lo hizo, sin intención de herirle, lo que le dio buen resultado, pues el policía se asustó y desistió de la persecución. Después entró en un edificio, llamó a un piso y secuestró al matrimonio que vivía allí. Llamó a su controlador y, como no estaba, le dejó un mensaje: «Soy Lobo. Repito, soy Lobo. Sacadme de aquí». Varias horas después, el agente oscuro más famoso de la historia de España fue rescatado. La policía intentó asesinarle, pero en los siguientes meses lo haría la propia ETA y hasta estudiaron ejecutarle los mandos del servicio secreto. Por suerte, 40 años después, Mikel Lejarza, el Lobo, sigue estando entre nosotros. ¿Alguna razón especial para elegir la figura del Lobo como el último agente oscuro de esta temporada? Porque la verdad es que 40 años después, aparte de que comencé esta sesión por mi última novela, 40 años después ahora, creo que se merecía ese homenaje. Pero también quiero decir una cosa, que junto al Lobo quiero agradecer algo a mis tres preferidos agentes oscuros de La Rosa de los Vientos. Bruno, 8 años después de compartir contigo este espacio de libertad, quiero decirte algo. Me siento encantado y feliz como una lombriz de ser un miembro de tu equipo. Silvia, llevamos juntos 18 años haciendo La Rosa y te puedo comunicar que Juan Antonio ha adelantado el horario de su programa en Onda Cielo para poder disfrutar con tu voz. Y Martín, gracias por la alegría, innovación y buena profesionalidad que nos has transmitido. Amigo, te echaré mucho de menos. Estos sí que eran los verdaderos agentes oscuros. Fernando Rueda, ha sido un placer estar contigo esta temporada. Dentro de muy poquitos días vamos a reservar para hablar un poco y conocerte un poquito. Bueno, yo creo que te conoce todo el mundo, pero todavía conocerte un poquito más, y te pasas por La Rosa de los Vientos este verano. Fenomenal. Y después, nada, en 4 días estamos en una nueva temporada. Claro. Gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Y que la gente se anime a leer en verano tu libro y el de Diego. Claro. Venga, un abrazo fuerte. Nos ponemos al tanto de la actualidad. Sabemos lo que está ocurriendo en España y en el mundo. En Onda Cero llegan las noticias y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segundo tramo, segunda hora de La Rosa de los Vientos, con el María Rosa Vientos en Twitter. Nos podéis escribir o a rosa.vientos@ondacero.es. Una hora de programa en la cual hablaremos de Grecia, de los inventos creados por los griegos, con Javier Sanz. En Historias de la Historia también vamos a recibir a Esteban Beltrán, al director en España de Amnistía Internacional. Hacen la campaña Amnistía Internacional junto a Greenpeace y Oxfam. Blinda tus derechos, cambia el artículo 53. Los derechos humanos y su defensa está detrás de esta iniciativa, de esta nueva iniciativa de la que nos hablará Esteban Beltrán. Y dentro de unos instantes, en las Crónicas del Misterio, hablamos de la danza de Longinos con Manuel Carvial y Lorenzo Fernández. Eso sí, antes, nuevas pistas. ¿Pistas que nos dicen? Pues recordamos que son tres nuestros personajes, que dos son españoles y uno italiano. Su primera vez juntos fue en un marco incomparable, rodeados por unas termas y dirigidos por uno de los más grandes directores de orquesta, Zubin Mehta, quien les llamaba los Stradivarius de la Gola. El resultado fue apoteósico y su disco se convirtió en el álbum de música clásica más vendido de la historia. Vamos a escuchar nuestra segunda pista sonora. En rosa.vientos@ondacero.es y con almohadilla rosavientos decirnos cómo se llaman estos tres monstruos y por qué han sido noticia esta semana. Las 2:08, continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. Hoy, la lanza de Longinos, la lanza del poder. Quien la tiene, conquista el mundo. Eso es lo que dicen, ¿verdad, Lorenzo? Muy buenas. Pues muy buenas noches, sí. Efectivamente es lo que dice la tradición y en lo que han creído fervorosamente grandes personajes de la historia, algunos de ellos con bastante mala uva. Algunos personajes de la historia y algunos personajes del misterio que han ido detrás de esta lanza, de alguna de las muchas lanzas que existen, y han tenido este bastón de mando en sus manos. Sí, en cierto modo, vamos a ver. Tenemos que pensar que ahora mismo las más conocidas serían tres lanzas. Una de ellas es conocida simplemente porque no se puede ver, que es la que está en el Vaticano. La otra estaría en una iglesia de Armenia, y la más conocida, porque es la que ha, bueno, de una forma u otra, protagonizado todo tipo de búsquedas, es la que se encontraría en la Cámara del Tesoro de Viena, donde se encuentran precisamente lo que se conoce como las insignias de los Habsburgo, que no es ni más ni menos que el tesoro real de la familia Habsburgo. En Templarios nazis y objetos sagrados, en este libro que acabas de publicar, Lorenzo, hablas de esa lanza de Longinos, le dedicas un capítulo, y la búsqueda que hicieron los nazis de esa lanza de Longinos. ¿Lo lograron conceder? Sí, lo lograron, porque además fue una obsesión de Hitler. Haz de cuenta que tenemos casi que montarnos en nuestra particular máquina del tiempo. Nos vamos al año 1910 y nos encontramos a un joven pintor de acuarelas, bastante malo, porque parece ser que quienes pasaban por delante de estas pinturas ni le prestaban atención. Y este muchacho estaba todos los días delante del Palacio Hofburg, aprovechaba momentos para entrar en sus grandes salas y para ver el conocido como tesoro de los Habsburgo, las insignias de los Habsburgo. Bueno, pues a él no le interesaba ni el cetro ni la corona, lo que verdaderamente le interesaba era la lanza con la que supuestamente Cayo Casio Longinos atravesó el costado de Cristo cuando éste se encontraba en la cruz. Él estaba convencido de que esa lanza esa punta de lanza algún día sería suya. Y efectivamente, en septiembre del año 1938, cuando Alemania se anexiona de forma amigable la patria de Adolf Hitler, Austria en este caso, la primera orden que da el Führer es que las insignias de los Habsburgo, y especialmente la lanza, han de ser llevadas concretamente al Museo de la Guerra de Nuremberg, y más concretamente a la Capilla de Santa Catalina, que había sido acorazada precisamente para contener esa lanza de Longinos. Aquel joven pintor, evidentemente nuestros oyentes ya saben que era el mismo Adolf Hitler, y él creía en la fuerza, en el poder que tenía esta lanza, porque había una especie de tradición, de leyenda, que decía que aquel que poseyese la lanza sería capaz de crear imperios. Pero también llevaba o acarreaba una maldición, y es que si tú perdías la lanza, perderías el imperio y, lo más importante, perderías la vida. Manuel Carballale, muy buenas. Hola, buenas noches. La lanza de Longino es uno de esos objetos religiosos que están entre el mito y la realidad. Una reliquia, como otras muchas reliquias. De hecho, existen varias lanzas de Longinos, además de la de Viena, que probablemente es la más sugerente. Yo recuerdo desde hace muchos años estar fascinado por la historia que acompaña la lanza. Probablemente a Hitler le influyó mucho que en la obra Parsifal, de su compositor favorito, de Richard Wagner, se habla ya, se mencionan dos grandes reliquias del cristianismo, el Santo Grial y la lanza de Longinos, que a toda esa parte esotérica del rey le sedujeron mucho. Pero desde el punto de vista exclusivamente histórico, aunque hablar de historicidad, hablar de reliquias religiosas es un poco peligroso, porque la figura de Longinos es una figura tardía que aparece en la Baja Edad Media con esa identificación por unas pinturas que se conservan ahora en Florencia, en la que se menciona, hay una representación de la crucifixión de Jesús, y se menciona, se pone en la parte de atrás de uno de los centuriones que aparece el nombre de Longinos, en latín. Lo que ocurre es que en la Biblia no aparece el nombre de Longinos, es uno de esos nombres que viene de los evangelios apócrifos. Y además, de los cuatro evangelios, solamente en uno, el evangelio de Juan, se menciona el detalle de la lanzada en el costado, que es muy importante porque sería la pátina que diferenciaría, o una de los elementos que diferenciaría la muerte en cruz de Jesús de Nazaret de otros crucificados. Porque en ese tipo de crucifixiones era habitual que se hiciera por eso. En absoluto. La muerte por cruz, que se limitaba a las personas que no eran ciudadanos romanos, a lo más bajo del imperio, dentro de los territorios ocupados por el imperio, consistía en crucificar, en clavar por las muñecas o por los antebrazos a una persona a un larguero y esperar a que fuese comido por las alimañas. En algunos casos, para acelerar la muerte, cuando ya durante varios días esta persona estaba sufriendo un calvario terrorífico, ¿no?, lo que se hacía era romper las piernas para que no pudiese izarse sobre el estipes, una de las partes de la cruz, y pudiese tomar aire, entonces moriría por asfixia. En el caso de Jesús, según el relato de Juan, no de los demás evangelistas, cuando él expira, uno de los soldados romanos le atraviesa el costado con una lanza, provocando lo que algunos padres de la Iglesia, como Orígenes, definía como un milagro, aunque tendría una explicación médica, que si la lanza hubiese entrado por cierta parte del cuerpo, podía generar la salida de un fluido que podría confundirse con agua. De hecho, ¿no?, es tan sencillo, Manuel, como que después del tremendo martirio al que sometieron a Jesús, seguramente tendría toda la pleura completamente encharcada en el momento en que se introduce la lanza. Pues lo que salió de ahí era el líquido muy similar al agua, claro. El problema es que estamos planteando que los textos bíblicos son relatos periodísticos que relatan unos hechos que ocurrieron, y esto es muy audaz. Primero, por todas las contradicciones que existen entre los cuatro evangelios, como existen en todos los libros de la Biblia, y no están considerados como documentos históricos, sino como tradiciones religiosas. De hecho, hay toda una lectura teológica de ese supuesto milagro en el que se estarían representando alegóricamente dos sacramentos, el del bautismo y el de la comunión. El agua sería el agua bautismal del sacramento del bautismo, y la sangre pues sería la sangre de Cristo, que es derramada por vosotros en la última cena y que simbolizaría la comunión, ¿no? Es decir, que no hay una evidencia histórica, pero eso no tiene nada que ver con el mito, porque es cierto que a lo largo de toda la historia todas las reliquias y cada una de las lanzas de Longinos tiene una historia muy curiosa, han sido aceptadas como documentos como elementos históricos con propiedades milagrosas, sobre todo, y la más conocida de ellas es la de Viena, creo. En Templarios nazis y objetos sagrados, en este libro, Lorenzo, tú explicas cómo varios tuvieron esa lanza. Sí, especialmente es que, claro, estamos haciendo referencia siempre al mismo objeto, es decir, este es el objeto que en su momento los nazis quisieron tener, pero es que tiempo atrás, en el siglo IV, por ejemplo, después de Cristo, el propio emperador Constantino creyó en las facultades, en el poder, en esa forma de revestimiento casi casi del poder de Dios que tenía este objeto, y no solo la tuvo, y ganó batallas, creó imperios, es que además hizo grabar en los pendones imperiales, hizo grabar lo que era el icono de la propia lanza. Pero es que tiempo después, en el siglo IX, el propio Carlomagno también obtuvo la lanza creyendo en el poder que atesoraba, y a partir de ahí pues empezó a ganar muchas batallas, ¿no? Posteriormente pues tenemos grandes personajes como por ejemplo Enrique el Pajarero, que fue el fundador de la Casa Sajonia y que tuvo durante 500 años la lanza, y por lo que se ve parece ser que le fue bastante bien. Del mismo modo que le ocurrió a Federico Barbarroja. Federico Barbarroja nos dice en las crónicas que en un momento determinado, pues yendo, no sé si fue en esa tercera cruzada, es cuando finalmente sufre esa caída del caballo, cae al río y se ahoga. Bueno, pues poquito tiempo antes la lanza había cambiado de dueño. Por lo tanto, una vez más parecía cumplirse esa especie de maldición que decía que la lanza jamás debía de ser abandonada o perdida por el dueño que la tenía en ese instante. Eso mismo le pasó a Hitler. Es decir, da la sensación, y claro, buscaba eso, ¿no? Él buscaba eso, evidentemente. Buscaba lo mismo que había significado para otros sabía que la tuvieron, perfectamente, ¿no? Lo que había ocurrido o con otros. O por lo menos el símbolo de poder que suponía eso. Porque para él ese poder era real. ¿Por qué? Porque lo había visto como grandes personajes de la historia, obteniendo esa lanza, habían obtenido el gran poder, ¿no? Un Reich de 1000 años es mucho tiempo. Había que sustentarlo precisamente en objetos de este tipo que permitiesen que el poder se perpetuase ni más ni menos que durante 1 milenio. Y esto era lo que creía Hitler, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante de esta creencia, porque verdaderamente en el momento en el que él obtiene la lanza, a partir de ahí, en el mes de marzo, se anexiona Checoslovaquia. Aquí ya no de forma tan amigable. En el mes de septiembre, pues prácticamente arrasa Polonia en una suerte de guerra relámpago contra la que da la sensación de que no es posible defensa ninguna. Y esto termina precisamente cuando ya empieza la asedio a Berlín. Tenemos que ver que está el séptimo regimiento norteamericano. Berlín está siendo defendida ni más ni menos que por 22.000 soldados SS, por 100 panzers, por 22 divisiones de artillería. Y el objeto de búsqueda en este caso, por parte del ejército americano, hay una orden específica al teniente William Hoare de la compañía C, que tiene que ir a por la lanza, a recuperar la lanza. Bueno, pues en un momento determinado, el 30 de marzo de 1944, una bomba cae sobre la capilla de Santa Catalina, dejando al descubierto precisamente la puerta de la cámara acorazada donde se encontraba la lanza de Longinos. Hitler, que sabe esto, inmediatamente envía a parte de sus soldados para que recuperen la lanza de Longinos y la lleven ni más ni menos que a los sótanos, de forma preliminar, a los sótanos de una escuela que hay en la Plaza Panier. Bueno, pues esos soldados que van allí se equivocan de objeto. En vez de llevarse la lanza de Longinos, lo que se llevan es la espada de San Mauricio, que al parecer se parecía muchísimo a la lanza de Longinos, al punto de que la lanza de Longinos también era conocida como lanza de San Mauricio. Bueno, pues este detalle jamás lo supo Hitler. Lo que ocurrió posteriormente es que, por fin, el 29 de abril del año 1944, William Hoare consigue acceder a esa cámara acorazada y se coloca delante del altar de Santa María de Cracovia, que había sido traído precisamente de la iglesia que se encontraba en este lugar, sobre la cual había un terciopelo, un pañolón de color rojo y sobre este una caja con la lanza. En el instante en el que William Hoare está cogiendo la lanza, no es consciente de lo que está haciendo. En ese instante la lanza está cambiando de dueño, y como si la maldición que se perpetúa durante milenios, en este caso se volviese a hacer realidad, cuentan las crónicas que en esas mismas horas Hitler se descerraja un tiro en la cabeza en su búnker de Berlín. Da la sensación de que la maldición, al cambiar de dueño, se ha vuelto a cumplir. Y no fue el único de los objetos, de las reliquias que buscó Hitler, ni muchísimo menos, ¿no? No, efectivamente, Manuel hacía antes alusión al Parsifal. En este caso tendríamos quizás que remontarnos a los textos de los trovadores de la Edad Media. En este caso, Wolfgang von Eschenbach es el autor del Parsifal. Entre 1200 y 1220, lo que hace es construir un relato en base a 20.000 versos. Para los nazis, esos versos son auténticos tratados de historia, ya que hablábamos anteriormente de que en ocasiones confundimos las sagradas escrituras con textos históricos. Bueno, pues en este caso los nazis lo hacían con textos como los de los grandes trovadores de la Edad Media, ¿no? Y en ese texto, por ejemplo, se hace referencia a que Parsifal, en un momento determinado, atraviesa el Atlántico Océano, se dirige a una tierra conocida como Argentum, va acompañado ni más ni menos que del Grial, y va buscando, en este caso sí, el bastón de mando, el Simi Winki, ese cetro que le va a dar el poder del mundo. Bueno, pues A partir de ahí, en la creencia de que esos objetos son absolutamente reales, lo que se hace es organizar, quizás no tanto por Hitler como por Himmler, pues una serie de expediciones prácticamente por todo el mundo a la busca y captura de estos objetos de poder. Incluso hay que decir que el propio Himmler, en su castillo de Bebelsburg, que sería algo así como el templo de la SS, el templo esotérico de la Orden Negra, tenían una capilla en los sótanos y habían dejado, pues como si fueran una suerte de caballeros de la mesa redonda del siglo XX, habían dejado una mesa donde se reunían los principales caballeros de la Orden Negra, y alrededor había unas paredes con una serie de nichos donde pensaban colocar todos y cada uno de los objetos de poder que pensaban recuperar del mundo. Lo has dicho anteriormente, también lo ha dicho Manuel, pero explícanos muy rápidamente, ¿cuáles son esas? ¿Hay tres o hay tres docenas de lanzas de Longinos? Es que con las lanzas de Longinos, como con todas las reliquias, ocurre lo mismo. Y es que en un periodo histórico en el que se confería unas propiedades milagrosas y curativas a estos objetos, pues todo el mundo quería tener las suyas. Y todo lo relacionado con Jesús, claro, nosotros además conocemos, es la más popular, la síndone de Turín, pero hay otras sábanas santas. Clavos de la crucifixión hay muchísimos, hay uno incluso muy vinculado a la lanza del destino. Coronas de espinas, hay montones de reliquias, paños de la última cena, verónicas, por todo el mundo está lleno de reliquias. Y en cuanto a las lanzas que se atribuyen a Longinos, que habrían atravesado el corazón el costado de Jesús, hay historias muy curiosas. Hay una que se conserva en el Vaticano, que fue descubierta por San Antonio de Piarenza en el año 570, que además tiene una historia que a mí me llama mucho la atención, porque durante el asedio a Jerusalén, en una de las cruzadas por los cristianos, él soñó que la lanza que había atravesado el costado del Señor estaba enterrada en un recinto, en una vieja iglesia, y se pusieron a escarbar. Y aquello no aparecía, y escarbaban, y escarbaban, y escarbaban, y claro, pues encontraban puñales, no, esto no es, encontraban dagas, pues esto no es, y encontraban mazas, y encontraban espadas, hasta que al final encontraron una lanza, y como él había soñado que ahí se encontraba la lanza, pues bueno, pues esa tenía que ser la lanza de Jesús, ¿no? Claro, encontrar una lanza en plena cruzada en un campo de batalla tampoco es excesivamente extraño. Y de todas estas lanzas que hay en diferentes sitios, ¿qué tipo de datación dan? ¿Qué tipo de análisis han hecho para saber cuál es de la época? El problema, cuando se han hecho las dataciones, ninguna corresponde, ni siquiera la de Viena corresponde con la época histórica que se le atribuye, ¿no? No tiene una antigüedad de 2000 años. La de Viena creo que era del 700 y pico, ¿no? Muy anterior, 500 y pico. 500 y pico se suponía, pero claro, eso no tiene nada que ver con el poder de la superstición. Nos puede parecer extraño cuando contamos estas historias de Himmler, de las SS, buscando sus objetos de poder. Hombre, no hay que ser tan lejos. Franco iba a todos lados con el brazo de Santa Teresa y tenía sus propias reliquias. Y grandes mandatarios de la historia han sido tremendamente supersticiosos y han buscado esos objetos sagrados, esos objetos de poder, para reforzar o para legitimar sus respectivos mandatos. Lo que pasa es que en el caso de la lanza de la que estamos hablando hay dudas, incluso en el hecho de que las dataciones sean correctas, ¿no? Ya sabéis que siempre hay una horquilla, ¿no?, temporal cuando se data un objeto de este tipo. Claro, el hecho de que aparezca un objeto muy similar, vuelvo a repetir, las crónicas así lo refieren, ¿no?, en los pendones imperiales de Constantino, es que nos hace remontarnos al siglo IV. Por lo tanto, en el siglo IV, una lanza, si no era esa, desde luego era muy parecida, pero era la que tenía Constantino. Por lo tanto, en este caso, las dataciones dan la sensación de que o están fallando, o esta lanza, si es del siglo VI, estaríamos hablando de una pieza que sería exactamente igual que la que tenía Constantino. También hay polémica sobre lo que comentabas antes, que justo cuando pasó la lanza de manos de tener poder Hitler a los americanos fue cuando él se suicidó, porque en otras fuentes se comentan que se había suicidado 3 días antes, una cosa así, o sea que es que... Bueno, y otros dicen que nunca se suicidó. También, fue a América. Exactamente. Pero a mí me llama más la atención la historia de Patton, que Eisenhower decidiese devolver la lanza a sus propietarios legales y que Patton, el general Patton, la entregase, siendo profundamente supersticioso Patton y llegando a sugerir en un relato, que es una historia también muy bonita, que él podía haber sido la reencarnación del mismo Longinos en una vida anterior. Bueno, pero es que ahí incluso dicen que lo que hizo fue entregar copia y que se quedó con ella. En tu libro, Lorenzo, Templarios, Nazis y Objetos Sagrados, vinculas en el título Templarios y Nazis, y es que los nazis buscaron muchos objetos que habían estado relacionados con los templarios. Y que seguramente los templarios, más que buscarlos, aquí ya te metes en lo que es la historiografía más heterodoxa, vamos a decirlo así, pero bueno, hay autores que lo defienden, que los templarios, más que buscadores, realmente lo que fueron es custodios, ¿no?, de este tipo de objetos. Sabemos perfectamente que los templarios, en un momento determinado de la historia, entre otros objetos, tuvieron, por ejemplo, la Sábana Santa, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de... Ahora miras así, Manuel, que sabes que es así. Porque no está Juanjo Sánchez Oro en el estudio, que si no, a ver lo que te decía... Bueno, se está mordiendo la lengua, ¿eh? No, es cierto. En este caso, los templarios serían más custodios, ¿no? No tendrían esas intenciones aviesas que posteriormente mostraron otro tipo de colectivos, y especialmente ya cuando entramos en el siglo XX, pues esa banda, locura y obsesión que, ¿no?, que mostraron especialmente los nazis, ¿no? Vamos a escuchar un corte, ¿verdad? Sí, vamos a escuchar un corte que, bueno, estaba pensado precisamente para que nuestros oyentes se hicieran a la idea de lo que ocurrió justo antes de que Cayo Cassius Longino, si es que la historia fue así y no fue una cuestión de las Sagradas Escrituras ni nada metafórico, pues las palabras que pronunció Jesús antes de que Longinos le atravesase el costado fueron precisamente estas. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y a partir de ahí mira a su madre, a María, que está a los pies de la cruz, y le dice que todo está consumado, y en ese instante muere. Ese es el momento en el que los centuriones que están a los pies de las tres cruces, porque eran tres los crucificados, deciden comprobar si han muerto o no los reos. Y es cuando se acercan con esas mazas para partirle las piernas, ¿no? En el caso de Jesús no es necesario, pero ante la duda de que en un momento determinado no hubiera fallecido, es cuando Cayo Cassius Longinos le atraviesa el costado, sale ese sifón de un líquido similar al agua, se cree en el milagro, y de hecho además, si vais al Vaticano veréis que hay una estatua de casi 3 metros en la que se venera San Longinos. Porque a partir de ese instante, ese sifón de agua golpea el rostro de Cayo Cassius Longinos, y debía de estar el pobre más ciego que un topo. Bueno, pues a partir de ese instante recupera la vista. Por lo tanto, se cumple el milagro, se hace cristiano, y a partir de ahí es un santo más. Y de esta historia de la lanza de Longinos hablas en Templarios, en Nazis y Objetos Sagrados. Es uno de los muchos capítulos sobre los que vamos a ir hablando en La Rosa de los Vientos, en las Crónicas del Misterio. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Ha sido un placer. Manuel Carvajal, muchas gracias. Mañana más, chicos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hay derechos de primera y derechos de segunda, cuando en realidad hay que protegerlos todos. Y eso es lo que piden en esta iniciativa titulada y llamada Blinda tus derechos. Cambia el artículo 53.3 de las ONGs más importantes del mundo entero: Oxfam, Intermón, Greenpeace y Amnistía Internacional. Con el director en España de Amnistía Internacional estamos esta noche, Esteban Beltrán. Muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. El artículo 53, vamos a hablar un poquito a los oyentes, introducirles un poquito en el tema. ¿Qué es lo que dice y qué es lo que pedís, evidentemente, en esta iniciativa? Bueno, el punto fundamental es que la Constitución no reconoce por igual todos los derechos. Como bien decías al principio, hay derechos de primera y de segunda. ¿En qué se diferencia los de primera a los de segunda? Pues que los de primera, aunque puedan violarse, se pueden defender en los tribunales. Por ejemplo, el derecho a la libertad. El derecho a la libertad de expresión. En cambio, hay otros que no se pueden defender en los tribunales porque no se reconocen como fundamentales, como por ejemplo el derecho al acceso a la salud o el derecho a la vivienda adecuada, ¿no? No son auténticos derechos, no son justiciables. Y esto es debido a que ese artículo 53 protege más unos que otros, entonces hay que cambiarlo para que, por ejemplo, la gente que ha perdido su primera vivienda dentro de los 600.000 desalojos hipotecarios de estos últimos 6 años, pues pueda defenderse ante los tribunales si no tiene una casa donde ir, o también serviría para que, por ejemplo, 748.000 inmigrantes irregulares que han perdido, bueno, que han perdido, no, que les han quitado su tarjeta sanitaria y que no pueden recibir atención primaria de forma gratuita como antes, pues lo puedan tener. Es una campaña que busca por primera vez en la historia de España un cambio constitucional para asegurar que la gente se pueda defender si son violados sus derechos por las autoridades, ¿no? Da la sensación que en estos derechos de segunda lo que se está permitiendo al hacer la norma más laxa es abrir espacio para el negocio, ¿no? Abrir espacio para la violación de derechos humanos, ¿no? O sea, la gente que no tiene acceso a la salud porque le quita la tarjeta sanitaria no es un usuario, no es un beneficiario, es una víctima de violación de derechos humanos. Tampoco llamamos usuario, beneficiario a la víctima de la tortura, ¿no? Le llamamos víctima de violación de derechos humanos. Entonces da lugar a la impunidad y sobre todo da lugar a que puede haber un decreto que cambia, un decreto, ni siquiera una ley, un decreto que cambie la situación de estas personas del día a la noche, ¿no? Y el hecho fundamental, por ejemplo, en el caso de vivienda, es que mucha gente no puede, está fuera. Estamos hablando de cientos de miles de personas o que han perdido su primera vivienda o están en riesgo de hacerlo, ¿no?, en estos años, ¿no? Y la situación es peor. Y lo peor es que está en la indefensión, por lo tanto hay una impunidad, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que cambiarse con la reforma constitucional, entre otros aspectos. Es decir, la Constitución no es un escudo o no ha actuado como escudo para proteger los derechos humanos de la gente con mayores problemas de violación de derechos humanos. Y por eso necesita ser cambiada. Hay como mucho miedo y recelo, ¿no?, a cambiar la Constitución. Parece una cosa tremenda y horrible. Bueno, tiene cosas muy buenas y cosas que hay que corregir. No hay que asustarse, ¿no? Bueno, exactamente. Digamos, esto es importante. Yo, por darte un ejemplo, ¿no?, los alemanes, por ejemplo, han cambiado su Constitución en los últimos 10 años 54 veces. O, por ejemplo, en Francia la han cambiado 24 veces. Por lo tanto, aquí lo han cambiado dos. Y nunca relacionado con derechos, sino para reconocer otras cuestiones, ¿no? Y, por lo tanto, en esa época, por dar un ejemplo, en el año 78, y ha cumplido su fin, la Constitución sin duda ha servido para dotarnos de unas mayores garantías frente a los abusos del poder, pero en otros casos no es así. Por ejemplo, yo en el ámbito, por dar un ejemplo simplemente para que la gente entienda bien, la pena de muerte no está abolida completamente en España, ¿no? En el artículo 15 habla de queda abolida la pena de muerte, salvo lo que disponga las leyes penales militares en tiempo de guerra. Por lo tanto, hay que cambiar ciertas cosas para proteger derechos y otros para terminar de cerrar los avances que haya habido, ¿no? Porque además es que muchos de estos derechos no sabemos que en la Constitución, al ser de segunda, no se consideran derechos fundamentales. Eso es lo que vosotros queréis, por un lado, que sean derechos fundamentales, que se puedan defender en un tribunal, pero es que también queréis incluir nuevos derechos que no se contemplan en la Constitución. ¿Cuáles son estos? Bueno, hay una parte que tiene que ver con, efectivamente, con que todos los derechos traten por igual a todas las personas. Los derechos son indivisibles, universales, sin claves ni jerarquías. Por tanto, ese es el artículo 53 que debe cambiar. Pero también hay derechos, digamos, que no se han interpretado bien y que probablemente el Tribunal Constitucional, por ejemplo, se pueden mejorar las garantías de las personas durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos. O también, por ejemplo, en materia de reunión pacífica, ¿no? Hemos visto con la Ley de Seguridad Ciudadana que la interpretación, por ejemplo, del Tribunal Constitucional es que no haya manifestaciones espontáneas, incluso aunque sean pacíficas, si antes no se han notificado a las autoridades, lo cual una manifestación pacífica no tiene por qué notificarse a las autoridades. Se puede hacer, pero no tiene por qué hacerse, ¿no? Y uno de los derechos, digamos, que también nuestros colegas de Oxfam Intermón y nosotros queremos incorporar es el derecho a la renta básica. Para que hacer frente al reto de la desigualdad, España es el segundo país europeo más desigual, es decir, con mayores diferencias entre ricos y pobres, hay 760.000 hogares sin ingresos, y por lo tanto, una renta básica mínima, como tienen en Alemania, por ejemplo, que permita que la gente pueda tener un mínimo vital para existir o para subsistir, ¿no? Y que nadie se equivoque, el artículo 53 es solo la punta del iceberg, hay muchas más cosas que pedís. O sea, es cambiando ese artículo proteges todos los derechos, es decir, salud, vivienda, educación, libertad de expresión, todo al mismo nivel. Pero efectivamente estamos hablando de un cambio de 24 disposiciones, ¿no? Y todos estos cambios, que nadie piense que son simplemente una utopía de estas organizaciones de la sociedad civil ingenua, la inmensa mayoría de lo que pedimos está en otras constituciones, ¿no? Por ejemplo, la igualdad entre estos derechos entre salud, educación, vivienda, libertad de expresión, está en todas las constituciones de nuestro entorno, todas las constituciones europeas. Nosotros somos un poco la excepción, pero pedimos, por ejemplo, también que los extranjeros tengan iguales derechos a los españoles, excepto en lo que marca las normas internacionales. O, por ejemplo, pedimos que haya más participación, ¿no? que la gente pueda recoger firmas y que se acepte a trámite esta iniciativa en el Parlamento para ser discutida, ¿no? Por lo tanto, son cambios que lo que pretendemos es que se eliminen ambigüedades del texto, que se proteja mejor los derechos que ya estaban y que los derechos se protejan por igual. Porque si no, lo que va a ocurrir, si esta Constitución no actúa como escudo, es que las violaciones de derechos humanos, con vivienda, con salud, van a continuar, ¿no? Antes decía derechos de primera y de segunda. ¿Se puede decir también derechos entre personas vulnerables y no? Todo el mundo tenemos los mismos derechos, es decir, personas vulnerables y no. Lo que ocurre es que las crisis económicas, cuando son crisis de derechos humanos, afectan a gente que está en circunstancias peores, ¿no? Por lo tanto, esto pasa con la vivienda. Cuando hablamos de que hay 600.000 procesos de ejecución hipotecaria y muchas personas quedan en la calle sin que se haya podido defender, que tiene dos casas, obviamente pues no tiene esos problemas, tienen otros problemas, pero ese no. O, por ejemplo, la gente más vulnerable es aquella que puede ir, que va a un hospital y está enferma de tuberculosis y necesita un seguimiento médico. Y claro, las personas que están en situación irregular en España y les quita la tarjeta sanitaria, pues no tiene una como ir al médico y pagar porque le revise si tiene tuberculosis o no. Por eso hablamos de gente más vulnerable, gente que está en peor situación que el resto, ¿no? ¿Qué receptividad están teniendo los grupos políticos ante vuestra iniciativa, Beltrán? Bueno, yo creo que es un momento importante en que es posible hablar de reforma constitucional. Hace, digamos, 4 o 5 años no se podía hablar. Ahora mismo todo el mundo piensa, en realidad, que, aunque con diferentes perspectivas, que puede reformarse la Constitución. Por lo tanto, esta campaña de Brinda tus derechos, lo que vamos a hacer es ir a partir de septiembre a todos los secretarios generales de todos los partidos políticos para proponer este cambio y que lo incluyan en sus programas electorales, ¿no? Por lo tanto, todavía no os puedo responder de lo que opinan los partidos políticos, pero lo vamos a hacer a partir de septiembre. Los tiempos cambian y una de las cosas en las que ha cambiado y en las que es necesario fijar la atención es el medio ambiente. Es necesario protegerlo. Claro, el medio ambiente tiene, digamos, es un artículo muy claro de la Constitución. En realidad la Constitución habla en su artículo 45 de un medio ambiente saludable. Pero claro, ¿qué ocurre cuando no es un derecho que se considera fundamental? Lo que ocurre es que desde el año 2009 al año 2005 la inversión en medio ambiente ha sufrido un recorte del 56% en los presupuestos del Estado. Cuando estamos viviendo una crisis de cambio climático que estamos viendo en el tiempo día a día brutal. Entonces, la cosa es que no puede ser simplemente que figure el derecho en la teoría, pero sea papel mojado en una política de los gobiernos. En cambio, si figurara en la parte de los derechos fundamentales, como todos los derechos, pues la gente que ve vulnerado ese derecho, que ve vulnerado con contaminación su campo, etcétera, etcétera, puede acudir a un juez y plantear que están violando sus derechos humanos. Es decir, el gran cambio que queremos en la Constitución es que la gente se pueda defender, al menos defender si le violan los derechos humanos, ¿no? Algunos dirán, esto es utopía, es irrealizable. ¿Es utopía, es irrealizable? Bueno, pensamos que no, porque utopía sería, digamos, algo que no se ha realizado en ningún otro país y que fuera algo completamente, digamos, sacado de la chistera. No. Todos los derechos, o la inmensa mayoría de los derechos que estamos pidiendo que se reconozcan, ya se reconocen en constituciones europeas de nuestro entorno y en nuevas constituciones. Además, digamos, estamos hablando de algo que ya está en el derecho internacional de los derechos humanos, o sea, la base para pedir estas cosas es que ya está en el derecho internacional de los derechos humanos. Lo que es raro, a diferencia de otros países europeos, por ejemplo, en Francia tiene una ley de desalojos forzosos. En la Constitución alemana se reconoce la renta mínima. Por lo tanto, no estamos hablando de algo que simplemente ocurre en el cielo o en la luna. Estamos hablando de algo, de derechos que se reconocen en constituciones europeas de nuestro entorno, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de una Constitución, la española, que en algunas cosas es deficitaria. Es una constitución que, en algunos casos, el principal problema es que no reconoce la igualdad de los derechos, de que todos los derechos son iguales ante la ley. Ese es el principal problema que tiene. Entonces, establece unos derechos de primera y de segunda, a diferencia de o bien las constituciones o la interpretación de los tribunales constitucionales de otros países europeos. Y el segundo elemento es que hemos comprobado que durante años, 37 años, se interpreta por ambigüedad del texto de una determinada manera que no permite proteger los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, asilo o refugio, cuando estamos viviendo la mayor crisis de refugiados de la Segunda Guerra Mundial, en España prácticamente no se reconoce como tal. Entonces, hay cuestiones que hay que cambiar para hacerla más acorde a los tiempos. Esto no es óbice para decir que la Constitución ha sido importante para los derechos humanos de muchas personas en España, pero en estos momentos necesita un cambio. No es suficiente, hay que dar un paso más. Vamos, que en septiembre nos va a tocar hablar contigo, a ver qué respuesta está teniendo y a ver si por fin se puede poner en vías de reformar algo de la Constitución, ¿no? Yo no lo vería como una condena lo de hablar conmigo, pero lo de septiembre, efectivamente, vamos a tener reuniones, las tres organizaciones, con todos los secretarios generales que quieran de los partidos políticos, y os podremos decir cuáles de ellos se comprometen a una reforma constitucional en ese sentido, sí. ¿Y la gente que nos está escuchando puede hacer algo? Sí, precisamente lo que queremos, ya hay aproximadamente unas 25.000 firmas en estos 4 días desde que presentamos esto. La gente se puede meter en la página web blindatusderechos.org y participar y pedir la reforma del artículo 53 y el cambio constitucional. Queremos llevar todas las firmas precisamente entre septiembre y octubre a todos los partidos políticos. Por lo tanto, cuanto más apoyo tengamos, mejor. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional. Ojalá sea un gran éxito esta iniciativa y entre todos vamos a intentar colaborar en eso. Se trata de blindar tus derechos. Afortunadamente hay gente que lucha por ellos y todavía queda mucho camino por recorrer. Y una de las personas que lo está haciendo, que está recorriendo ese camino, ha sido nuestro invitado, Esteban Beltrán. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Todo nuestro apoyo. Son las 2:42. Os recordamos en nuestro hashtag en Twitter, @RosaVientos. Ahí estamos para todo aquello que queráis. Y rosa.vientos@onda0.es en la dirección de correo electrónico. También dentro de muy pocas horas estará el programa de esta noche en la página web en www.onda0.es, en la sección dedicada. En todos los programas, pues ahí buscáis la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí tenéis todos en nuestro programa, y dentro de muy poquitas horas el programa de esta noche. Y dentro de nada charlamos con una de las personas que más sabe en historia y que mejor sabe contarla. Vamos con él. Historias de la historia, con el autor del blog del mismo nombre, del libro del mismo nombre, fantástico blog, fantástico libro. Bueno, pues con él estamos, con el fantástico Javier Sanz. Muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas noches. Hablando de Grecia, le debemos tanto a Grecia. Estos días, evidentemente, Grecia está de actualidad y nosotros, en cierto modo, le rendimos homenaje. Sabemos muchas cosas de Grecia, de la democracia en Grecia, de la democracia ateniense, del teatro, de la filosofía. Nos han aportado mucho, ¿verdad? Sí, es un poco un pequeño reconocimiento a todo aquello que les debemos, ya que están, digamos, por decirlo de una forma, en horas bajas. Reconocer que les debemos muchas cosas, además que el legado está en nuestros días, y aunque se tenga, por ejemplo, a los romanos como más prácticos y a los griegos casi como teóricos, también hay inventos que les debemos a ellos y que han llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, y aunque resulte curioso, el despertador se lo debemos al filósofo Platón. Yo no sé si debérselo o no, Bueno, es un invento diabólico, ¿no?, llamarán algunos, pero el caso es que ha llegado a nuestros días y el primero que se puso en ello fue Platón. No sé si fue porque los alumnos que la academia que fundó esa escuela filosófica y de pensamiento que fundó en Atenas, si llegaban tarde por la mañana los alumnos, o que los gallos de aquella zona no eran muy fiables. El caso es que lo que hizo fue adaptar un reloj de la época. Bueno, en aquella época los relojes podían ser de sol o de agua, que se llamaban clepsidras. Entonces lo que hizo fue adaptar una clepsidra para que sirviese como despertador. Entonces, esta clepsidra en cuestión era un recipiente de agua que se comunicaba con otro que está situado en un nivel inferior, cerrado herméticamente y que tenía un pequeño orificio en la parte superior. Entonces, en este primer recipiente se colocó un sifón y cuando el agua llegaba a un determinado punto, ese sifón hacía que saliese con fuerza del agua, de tal forma que al pasar al segundo recipiente, al llenarse, expulsase el aire que había dentro y saliese por ese pequeño orificio. Y al igual que hoy una tetera produce ese sonido, pues esta clepsidra o este despertador producía un sonido que en teoría despertaría a los alumnos. Luego una segunda versión también utilizando esta clepsidra, que lo que hacía ese primer recipiente lleno de agua y comunicaba con un segundo recipiente en el que se había situado en la parte superior una especie de platillo que igual que las boyas de nuestras cisternas, que al llenarse el agua iba subiendo, iba desplazándose, hasta inclinarse de tal forma que dejaba caer unas bolitas metálicas que tenía este platillo sobre otro recipiente, produciendo un ruido que despertaba a los alumnos. Estos fueron los dos primeros despertadores de la historia. ¿Y no se tiene conocimiento de que a lo mejor durmieran los alumnos según hacían las reflexiones filosóficas y por eso hizo el despertador, no? También puede ser, porque no creo que todos fuesen muy a gusto aquellas charlas platónicas. De todas formas, parece una metáfora, ¿no?, de su trabajo. Es casi la forma de despertar, nunca mejor dicho, al prisionero ese de que hablaba el otro día, el protagonista de La caverna de Platón, que es uno de los textos filosóficos, posiblemente el más importante de la historia, textos o ideas, ¿no?, filosóficas. La verdad, bueno, pues en cierto modo el despertador mostraba esa verdad, o sea, se acababa el mundo de los sueños y comenzaba el mundo de la realidad. Sí, lo sacaba del mundo onírico y lo devolvía a la cruda realidad, ¿no?, por decirlo de alguna forma. También inventaron la aspirina. Bueno, en este caso de la aspirina es curioso porque, bueno, el médico se llama el padre de la medicina, que era Hipócrates, también es el padre de ese juramento hipocrático que pronuncian todos los médicos. Pues Hipócrates ya recetaba para calmar los dolores y para bajar la fiebre una sustancia amarga y amarillenta que se extraía de la corteza del sauce blanco, que se llamaba sal y salva, y este era el remedio que Hipócrates daba para esos dolores, ¿no? Además, digamos, un remedio muy parecido a lo que era la aspirina. Entonces, en 1828, Johann Büchner logró aislar esta sustancia y le dio el nombre de salicina, y en 1897, el farmacéutico de la casa Bayer, Felix Hoffmann, consiguió sintetizar el ácido acetilsalicílico, que es nuestra aspirina. O sea, el padre fue Hipócrates y ha llegado hasta nosotros como ácido acetilsalicílico. Yo he visto también en tu blog que también inventaron los griegos, no sé si es cierto, supongo que sí, porque lo comentas, la píldora del día después. También. Es una planta que se criaba silvestre nada más, porque además la agotaron en la zona norte de África, en la zona, digamos, de lo que hoy es Libia. Se llamaba el látex y parece ser que sí quedaba, que tenía ese efecto, que era la píldora que se utilizaba como la píldora del día después, algo que en teoría nosotros llevamos consumiendo o utilizando hace muy poco tiempo, ellos ya lo hicieron. Pero tal es el extremo que Nerón se cuenta que fue el primero que utilizó, o sea, la última ramita de látex que existió fue él quien la utilizó. Y además, con respecto a la aspirina, tiene otras curiosidades. Que es, por ejemplo, la aspirina es un nombre comercial de este producto, pero la RAE incluso lo acepta también como sustantivo, y además todo el ácido acetilsalicílico necesario para producir las aspirinas que se consumen en todo el mundo sale de España, en concreto de la Felguera en Asturias. Pero a la aspirina solo le falta ya un monumento en alguna rotonda, ¿no? Por culminar. Desde luego que sí. Además, es que la figura de Hipócrates, todos hemos oído hablar del juramento hipocrático y tenemos que acordarnos de Grecia, que decías antes Roma son los más prácticos y Grecia son los más geniales, en cierto modo, ¿no? Y nuestro mundo, la parte genial, que es la que nos hace crecer de ahí también en un sentido, se la debemos a Grecia, aunque inventaran la máquina expendedora. También, aquí es la máquina expendedora es uno de los grandes genios helenísticos, que fue Herón de Alejandría, innumerables inventos, sobre todo muchos de ellos basados en la mecánica, como por ejemplo la primera máquina expendedora, que era un recipiente de cristal. En este caso, aquella máquina expendedora, lógicamente, no era de refrescos ni preservativos, sino que era de agua. Y en la parte superior tenía como una tapa metálica en la que había una ranura para introducir las monedas, y la moneda al caer chocaba contra una palanca. Esta palanca hacía levantar un émbolo y se dejar salir una determinada cantidad, cantidad de agua. Entonces fuera la primera máquina expendedora de la historia. Herón de Alejandría también fue el primero que inventó una máquina de vapor que se llamó Eolípila, y es curioso porque es del siglo primero. Y para él fue, o para los griegos, fue un entretenimiento, una diversión, ver cómo el vapor hacía girar una bola. Y lo que se demuestra es que aquello se quedó en el olvido y perdimos 17 siglos, porque la máquina de vapor será protagonista de la revolución industrial en el siglo XVIII. Entonces creo que perdimos 17 siglos si hubiésemos dado alguna utilidad a aquella primera máquina de vapor. Y el milagro de convertir el agua en vino no es de Jesús de Nazaret, es incluso anterior, de Herón de Alejandría. Herón de Alejandría, yo creo que un poco pues para echar unas risas con los amigotes, lo que hizo fue crear una jarra que estaba dividida en dos mitades, una para el agua y otra para el vino, están comunicados por dentro de unos tubos y unos orificios en la parte de la asa de la jarra, de tal forma que dependiendo si lo tenías tapado o lo dejabas abierto, pues salía agua o vino, ¿no? Entonces con otros amiguetes pues se hablaba de eso, de convertir el agua en vino. Entonces, por ejemplo, para rizar un poco el rizo ya, el Evangelio es según San Juan, que se relata el milagro de las bodas de Caná, donde parece que había escasez de vino, y Jesucristo obró el milagro de convertir el agua al vino. El caso es que este Evangelio se escribió a finales del siglo primero, cuando ya se conocía, o cuando Herón ya había usado esta jarra. Entonces yo diría que no sé si fue un milagro o fue un truco que la Iglesia convirtió en milagro después. Te van a nombrar hereje. ¿Qué vas a decir? Oye, es una duda, ¿no? Si en ese momento ya se podía hacer de otra forma, como un truco, vete tú a saber. Uh-huh. Antes nos has hablado de la píldora del día después, no es de extrañar, sobre todo en una tierra que fue la que dio la primera ginecóloga. Sí, ella fue Agnodice, que se podía tildar o catalogar como la primera ginecóloga en el siglo IV a.C. Atenas, bueno, las mujeres eran recluidas casi en el gineceo, no tenían ningún protagonismo, pero ella quiso romper un poco las normas establecidas y fue una mujer adelantada de su tiempo. Ya quería ser médico, el caso es que no podía hacerlo como tal mujer, pero su padre quiso ayudarle, entonces lo que hicieron fue darle apariencia de hombre y la enviaron a Alejandría. El médico Herófilo la adoptó como discípula para enseñarle todo lo que él sabía sobre la medicina. Una vez que se preparó con él, regresó a Atenas para ejercer como partera, sobre todo dedicada a las mujeres, ¿no? Para atender a las mujeres, lógicamente siempre con la apariencia de hombre, ¿no? Entonces, debido a sus conocimientos, a la buena preparación que tuvo y también a que, lógicamente, entendía mejor a las mujeres, rápidamente tuvo protagonismo entre todas las mujeres, que era el mejor médico de la época, lógicamente las entendía mejor. Claro, el problema es que su fama lo que hizo fue que otros médicos perdiesen clientela y sobre todo ingresos, ¿no? Entonces uno de ellos lo que hizo fue denunciarla porque decía que abusaba de algunas pacientes. Simplemente era falso, lo que pasa es que quería eliminar esa competencia que le estaba mermando la clientela y los ingresos. Pero es que la denunció diciendo que había violado a varias mujeres. Exacto, por abusos. Entonces, a esta denuncia, el resto de médicos que veían eso también, como tenían menos ingresos, se unieron a esta denuncia e incluso la llevaron a juicio por esos abusos. Claro, ante esa situación ella se vio forzada a desvelar que era una mujer. Entonces fue absuelta por los abusos, pero fue condenada a muerte por ejercer la medicina. Y aquí es donde todas sus pacientes, sobre todo las mujeres de las familias más poderosas de Grecia, de Atenas en concreto, lo que hicieron fue presionar para que se cambiase aquel veredicto. Entonces le perdonaron la vida. La presión, la forma de hacer presión no lo sé, no sé si fue como en la obra de Lisístrata de Aristófanes, que fue una huelga de sexo, no sé la presión cómo fue, pero el caso es que obtuvieron resultado, le perdonaron la vida y además le permitieron seguir ejerciendo la medicina con las mujeres de Atenas. Y cambiaron las leyes a partir de ese momento. Sí, la cambiaron para eso, para poder que las mujeres pudiesen atender también a otras mujeres. Lo he dicho, Javier, que le debemos mucho a Grecia, que nos tenemos que acordar de Grecia, sobre todo en estos días, y ponernos un poquito de su lado, y acordarnos de que gran parte de nuestra historia es la historia de Grecia también, y eso es importante, ¿eh? Es más, yo creo que si en la antigüedad hubiese existido un registro de patentes, entre todos los inventos de Herón de Alejandría y la aspirina de Hipócrates, ahora mismo Grecia sería una potencia mundial económicamente. Lo que es una potencia en el tiempo también, aunque ahí se asentó mucho más Roma, el Imperio Romano. César Augusta, la tierra desde la que nos hablas, desde Zaragoza, que esta semana ha batido todos los récords en esta oleada de calor que estamos viviendo, ¿eh? Yo es que me estoy dando cuenta que soy alguien de extremos, ¿no? Vengo de Teruel, que siempre da las mínimas, y ahora estoy en Zaragoza, que ahora damos siempre las máximas. O sea, que tú eres el imán. Soy de extremos, extremos. ¿Cuánto han marcado los termómetros esta semana? Aquí 45 grados, creo recordar. Nada menos. Qué fresquito. No me sacarán en procesión para que llueva, pero igual sí que me sacan para que haga frío o calor, dependiendo de lo que se necesite. No lo digas muy alto. Javier Sanz, Historias de la Historia. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Chao. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Adiós. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Unos primeros apuntes con Martín Espósito. Muy buenas. Hola, muy buenas noches. Y es que nos comentaba Javier Sanz, 45 grados en Zaragoza, ola de calor. Dicen que viene otra, si es que se ha ido la actual, pero bueno. Sí, que este fin de semana nos ha dejado ahí un poco de receso, pero que a partir del lunes vuelven a subir las temperaturas. Emitió ayer la Agencia Estatal de Meteorología un nuevo aviso especial por ola de calor. A partir del lunes 13 las temperaturas máximas volverán a superar de nuevo los 40 grados en el cuadrante suroeste. Como siempre se salva la Comunidad Cantábrica, bueno, ahí Galicia, que queda al margen de esta ola de calor. Lo más inquietante es la duración. Hay incertidumbre respecto a la fecha final de la ola de calor. A vista de la información disponible, decía la Agencia Estatal de Meteorología, con la información disponible el sábado, se estima con probabilidad alta que esta situación durará al menos hasta el jueves. Así que hasta el jueves, temperaturas por encima de los 40 grados. Y ojo a la declaración de la directora de la Oficina de Cambio Climático del Gobierno, Susana Magro. Esto lo dijo el jueves. Vino a decir que la intensidad de esta ola de calor que azota gran parte de las provincias españolas coincide con las predicciones de los científicos sobre los efectos del cambio climático, que ya nos habían avisado los científicos, dijo, que este tipo de eventos, como la actual ola de calor, son más intensos y frecuentes debido al dióxido de carbono acumulado en la atmósfera. Los efectos del cambio climático ya empezamos a notarlos todos, dijo Susana Magro, insisto, directora de la Oficina de Cambio Climático del Gobierno, porque ¿quiénes están en el gobierno? Bueno, gente que en su día dijo esto sobre la materia que nos ocupa. Los abanderados del apocalipsis climático. Lo suyo es otra cosa. Se parece más bien a una nueva religión que condena a la hoguera en la plaza pública a aquellos que osen poner en duda sus tesis. Voy a hablar de un primo mío, que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Y entonces, preguntado sobre este asunto, dijo: oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos, pero en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. No, por Dios, no podemos convertirlo en problema mundial, pero fíjate que la directora de la Oficina de Cambio Climático pues está contenta, dice que estamos ante un año extraordinario y que estamos en el buen camino hacia las negociaciones y con el fin de alcanzar un acuerdo global de lucha contra el cambio climático, y que se espera que el texto quede listo en octubre para que en París haya un gran acuerdo climático. Siempre nos quedará París. Después hablamos de otras cosas relacionadas con el cambio climático, pero yo sí puedo garantizar, Martín, el tiempo que va a hacer mañana en Sevilla, ¿eh? Frío, seguro que no. Por eso digo que frío, y yo estoy seguro que los 30 grados tampoco. No. Y los 40 tampoco. No, yo creo que para arriba casi, por eso vaya cosas que se dicen cuando uno está en la oposición, cuando otro está en el gobierno y viceversa, ¿no? Pero bueno, después comentamos unas cositas, ¿no? En Azul y Verde. Sí, luego vamos con incendios, que también es otra de las materias pues predilectas del verano. Después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tramo de La Rosa de los Vientos hasta las 4. Todavía nos quedan casi 60 minutos para contaros muchas cosas, para contaros, por ejemplo, algunas cosas y algunas noticias más, os las hemos anticipado anteriormente, en Azul y Verde con Martín Espósito, para recibir a José Manuel Escribano en su último callejón de la temporada. Vamos a hablar de un estreno de ayer, de Terminator Genesis, y también del Super 10 de toda esta temporada. También vamos a recibir a Laura Falcolada con sus recomendaciones de cara al verano en la biblioteca. Y vamos a tener en unos minutos también Mujeres con Historia. Pero ahora todavía vamos a resolver las pistas del concurso de esta noche. Agradecer a los oyentes su participación. Y pues nuestros personajes, resulta que desde 1996 hasta 2003, gracias al productor húngaro Tibor Rudas, dieron nada más y nada menos que 33 conciertos por 16 países de todo el mundo, con unas ganancias que ya veréis. Dicen que tan solo en el año 2000 superaron los 1.000 millones de dólares. Ahí es nada, vamos, igual que nosotros. Se convirtieron en un fenómeno de masas y más tarde otros cantantes líricos pues formaron nuevos grupos de éxito como ellos. ¿Quiénes son? Pues en efecto, como vais a escuchar, se trata de los tres tenores: Plácido Domingo, José Carreras y el desaparecido Luciano Pavarotti en 2007. Los tres han sido noticia esta semana porque se cumplen 25 años de su mágica actuación en las termas de Caracalla el 8 de julio de 1990, que estamos escuchando ahora mismo. ¿Y quién ha sido el ganador? Pues el ganador ha sido Juan Carlos Pérez Martínez, que ha acertado con todo y nos tiene que enviar a rosa.vientos@andacero.es su dirección para que le llegue un detallazo de nuestro programa. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Más Azul y Verde, más noticias climáticas con ese informe. Antes os hemos hablado de esa ola de calor, de las temperaturas en algunos lugares, y ahora del informe, el verano que no queremos que ocurra. Así es, sí, porque en menos de una semana el fuego es el protagonista, porque ha arrasado miles de hectáreas de monte en Zaragoza, en Granada, Castellón, Jaén o Guadalajara. Casi 15.000 incendios azotan cada año nuestros bosques, poniendo en peligro vidas humanas, nos recuerda WWF, que nos invita a participar en su campaña No queremos otro verano negro para nuestros bosques. Actúa contra los incendios forestales en su web www.enaccion.com. Y coincidiendo con esta campaña, Greenpeace publicó el jueves el informe, como bien decías, Bruno, titulado El verano que no queremos que ocurra. 6 ingredientes para un cóctel explosivo en materia de incendios forestales. Un documento en el que la ONG reflexiona sobre la posibilidad de que se repitan veranos como los de 1994 o 1985, los dos peores años de la estadística forestal española, que comienza en 1961. Además de este informe, la organización ha elaborado la portada que nunca querríamos leer, un periódico en el que hace una proyección a futuro en el que el verano de 2018 es el peor de los últimos 30 años. Dice Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de bosques de Greenpeace España, que nos gustaría pensar a todos que es imposible que se repitan esos veranos aciagos con más de 400.000 hectáreas calcinadas y decenas de fallecidos por causas del fuego. Sin embargo, con las proyecciones de los expertos en cambio climático que tenemos sobre la mesa, dijo Miguel Ángel, nos tememos que este escenario podría volver a suceder. Y es así porque estudios, por ejemplo, uno de los que mencionamos aquí en La Rosa de los Vientos, en Azul y Verde hace unas semanas, un estudio llevado a cabo por investigadores de Portugal y de España, publicado en la revista Agricultural and Forest Meteorology, dice que hay un escenario alarmante en el que, en torno al año 2075, las áreas quemadas en la península ibérica llegarían a triplicarse con respecto a las zonas que arden en la actualidad. Además, ya lo contamos también, la predicción dice que los días de lluvia se reducirían un 25% para entonces, más calor, menos lluvias y más superficie carbonizada. Por cierto, ya lo comentamos también entonces, que tenemos datos de 2014 publicados en la web del Ministerio y que esos datos provisionales de enero a noviembre de 2014 eran positivos. Hablábamos de un año 2014 como el mejor de la última década en cuanto a superficie quemada y el segundo mejor año por menor número de grandes incendios. Entonces, en 2014, dimos cuenta de 7 incendios que superaron las 500 hectáreas carbonizadas y la media se sitúa en 28. Sin embargo, en lo que llevamos ya de 2015, superamos en el aspecto negativo al año 2014 con lo bien que iba la estadística. Y ya que mencionamos Greenpeace, tenemos que recordar también ese 30º aniversario del atentado de Rainbow Warrior, porque esta semana Greenpeace conmemoró ese aniversario, el aniversario del atentado contra su barco, con una protesta pacífica por el clima. Fue en la madrugada del viernes y concretamente lo que hicieron los activistas de Greenpeace fue protestar ante grandes barcos que esperaban su entrada a puerto cerca de la Gran Barrera de Coral australiana para cargar carbón. Hace 30 años el Rainbow Warrior estaba protestando para detener la amenaza mundial de las armas nucleares, dijo Pete Wilcox, el capitán del actual Rainbow Warrior y del barco original, cuando allí le pusieron las dos bombas en el casco del barco. Y dice Pete Wilcox que hoy este barco actúa para parar la mayor amenaza que sufre el planeta, el cambio climático, que han reunido valor, la inspiración del pasado de su amigo, el desaparecido Fernando, que falleció en aquel atentado, fotógrafo, a quien añoramos especialmente hoy, pero mirando al futuro, dijo Pete Wilcox, y el futuro no está ni en el carbón, ni en el petróleo o el gas. Y hablamos ahora de una ley en México, una ley que nos gusta mucho por algunas cosas que ahora mismo nos vas a comentar. Sí, ha sido una de las protagonistas en materia de medio ambiente, una de las noticias más importantes, relevantes. La Ley General de Vida Silvestre, el miércoles entraba en vigor en México, una prohibición de utilizar concretamente animales silvestres en espectáculos. En el país americano ya había una mención a animales y espectáculos, concretamente nos remontamos al año 2002, entonces en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal se hablaba de animales en el circo. Estos animales no están sujetos al comercio abierto, se dice en la ley, es decir, hay que notificar a la autoridad correspondiente cuando sean enajenadas, dice la ley, intercambiadas, prestadas, donadas a terceras personas. Bueno, el miércoles lo que ha entrado en vigor era una serie de modificaciones de otra ley que ya existía desde julio de 2000, la Ley General de Vida Silvestre, como hemos dicho, y ha surgido la polémica no ahora, sino que viene arrastrándose desde enero, cuando se introducen las modificaciones impulsadas por el Partido Verde Ecologista, que venía promoviéndolas desde el año 2014 y que ahora ya son de obligada aplicación. Y dice así, por ejemplo, en el capítulo 1 sobre especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación, dice tal cual, leo textualmente, que queda prohibida la utilización de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos itinerantes, y además en el capítulo 9 queda prohibido el uso de ejemplares de vida silvestre en circos. Además, zoológicos, espectáculos públicos, colecciones privadas, solo van a poder operar si cuentan con la autorización pertinente. Además, va a establecerse un registro, se van a actualizar los datos de manera anual ante la autoridad correspondiente, va a haber un padrón, se van a censar a los animales, pero ojo, esta ley deja abierta la puerta a la posibilidad de que se utilice a los animales domésticos o de corral, que puedan seguir empleando en zoológicos o en circos, en espectáculos, en definitiva. Esta ley también habla de sanciones, habla de hasta 50.000 veces el salario mínimo. Y ahora la pregunta, ¿qué es lo que va a pasar con todos estos animales? Que era el lado de la noticia que veíamos en muchos medios de comunicación. Bueno, pues tenemos dos opciones, o bien zoológicos o bien centros de recuperación. Los circos presentarán a la Secretaría de Medio Ambiente, van a presentar una base de datos que va a incluir el número, las características de los ejemplares de vida silvestre que poseen estos circos. Estas bases de datos se van a poner a disposición de los zoológicos para que ellos decidan qué ejemplares son susceptibles de ser integrados a las colecciones y los que no podrían ir derivados a esos centros de conservación, de investigación de la vida silvestre. Y aquí tenemos dos posturas. Por un lado, el presidente de la Unión de Empresarios y Artistas de Circo, Armando Cedeño, que sobre la ley dijo, por un lado, que afecta a unos 700 circos en México, que va a dejar más de 1.000 personas desempleadas, que se están aceptando propuestas de circos del extranjero para que sus animales vayan a estos otros países a hacer giras, porque aquí, por ejemplo, en España está permitido, no hay ninguna legislación que lo prohíba, y que México no va a poder asumir ni los zoológicos ni los centros de recuperación el volumen de estos animales, que en principio pues se tendrán que deshacer de ellos los circos. Sin embargo, el gobierno lo que ha dicho, mediante la Procuraduría de Protección del Medio Ambiente en México, que sí, que van a poder asumirlo, que hay 108 zoológicos en el país, que hay 6 refugios y que están en condiciones de recibir, ojo, a las 1.046 animales, a los 1.046 animales censados. Claro, estos son los censados, pero a saber cuántos no lo están. También han dicho que desde el gobierno que los propietarios pueden conservar a los animales, es decir, no tienen que deshacerse de ellos, eso sí, siempre y cuando no los presenten en espectáculos públicos, es decir, que pueden exhibirlos siempre que reciban un trato digno y los cuidados adecuados. Y entre tanto, bueno, pues en nuestro país esta noticia viene a colación de esa polémica con el hashtag apagón vaya fauna, que se convirtió en trending topic, haciendo alusión a ese programa de televisión de Telecinco, que vaya fauna, ha perdido 1.000.000 de espectadores en su segunda edición, en el que, bueno, salen animales y se les invita a hacer juegos ante la cámara, ¿no? Bueno, por decirlo de manera, de buena manera, sí. Porque la verdad es que la utilización que se hace de los animales en este programa y también en otros, ¿eh? No es el primero. No. Se ha hecho en muchas ocasiones. Aquí lo hemos denunciado siempre en azul y verde. Los animales están para otra cosa, no para hacer espectáculos y circo con ellos. Exacto. Por cierto, Martín, mira, un mensaje con Almadilla Rosavientos de Concha Rodríguez. No te vayas muy lejos. Te extrañaremos cada fin de semana. Mucha suerte y un fuerte abrazo. La información medioambiental, evidentemente, seguirá en La Rosa de los Vientos, pero después de 13 años inicias nuevos caminos y nuevos rumbos, ¿no? Así es. Gracias, Silvia, Fernando. Sí, bueno, hemos puesto un punto y seguido a esta etapa. Efectivamente, 12 años desde que llegué en 2003. 6 años después tuve la oportunidad de disfrutar un primer mes de agosto al frente de La Rosa de los Vientos. 6 años después, bueno, pues se inicia una nueva etapa, y simplemente pues agradeceros el trabajo profesional que he podido compartir con vosotros, la suerte de haberos podido conocer a todos, Jesús, Carlos, Juanig, Raúl Sogún, Nacho Monzón, que en su día también se marcharon, y bueno, el que siempre hace lo mismo y de la misma manera, al final, ¿no? Pues para que cambie algo tiene que dejar de, de dejar de hacer lo que venía haciendo. Así que bueno, pues vamos a intentar hacer algo distinto, a ver cuándo. La Rosa de los Vientos tiene muchos rumbos, y entre esos rumbos, pues unos van, otros vienen, y quién sabe, a lo mejor en algún momento volvemos a reencontrarnos. Martín, de todas formas, mañana estamos con el buscador, que la gente no se olvide. Sí, sí, mañana hablamos del Hacking Team, que ha sido una de las grandes noticias esta semana en el mundo de Internet. Daremos todos los detalles y hablaremos con Silvia Barrera, inspectora de la Policía Nacional. Cuando son casi las 3 y 20 minutos de la madrugada, vamos a escuchar Mujeres con Historia. Hoy hablamos de un caso relacionado con el mundo del espiritismo. Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Está considerada una de los máximos exponentes de la corriente espiritista de finales del siglo XIX y principios del XX. El espiritismo estaba de moda en Europa y muchos intelectuales y científicos de aquellos años se interesaron en conocer qué era aquella misteriosa disciplina que te permitía poder comunicarte con los muertos. Amalia Domingo Soler, nuestra protagonista, llegó al espiritismo prácticamente desahuciada económica y psíquicamente. Tan desesperada estaba que pensaba en el suicidio como única salida viable a su atormentada vida. Mujeres que sufrís, compañeras de destierro, cuando el dolor os abrumen, no os desesperéis. Yo os lo ruego, la desesperación es el estacionamiento del espíritu. Exhalad vuestras quejas, sí, llorad, el llanto es el rocío del alma. ¿Pero cuál era el motivo de la desesperación de Amalia? Amalia había sido una niña muy enfermiza desde pequeña. Una de esas enfermedades la dejó prácticamente ciega. Y para colmo, su padre las abandonó a su madre y a ella, teniendo que malvivir de lo que ganaba su madre de costurera. Eso sí, la falta de cariño del padre la superó la madre con creces, pues se volcó en su pequeña de tal modo que vivía solo para ella. Mi madre se consagró a mí y no tuvo otro afán que el de hacerme feliz. En el empeño de sacar a Amalia adelante, le enseñó a leer desde los 2 años, pese a sus problemas de visión. Además, le contagió su pasión por la lectura y con 10 años se atrevió a escribir sus primeros versos de poesía, aunque su primera publicación no vería la luz hasta que cumplió los 18. Madre e hija eran inseparables. Decían que sus espíritus estaban tan conectados que con una mirada ya se comunicaban. Juntas sobrellevaban las penurias económicas hasta que una enfermedad incurable dejó a Amalia huérfana en su Sevilla natal. Sola y sin medio económico alguno, ya que la madre era quien trabajaba, intentó ponerse en contacto con la única familia que le quedaba, un hermano de su padre, pero no tenían buena relación y su tío pasó de ella. Dicen que, por el trauma sufrido, tuvo algunas pérdidas de memoria durante 3 meses. Las amistades cercanas, preocupadas, viendo la situación, le aconsejaron que se metiera monja o que buscara un marido que la mantuviera. Sin embargo, ella sabía que no era un buen partido. Casi ciega, según algunos poco agraciada, y encima sin dinero, iba a ser muy complicado que un hombre le pidiera matrimonio. Amalia, en su juventud, tenía la mentalidad de la época. Pensaba que una mujer sin un hombre que la protegiera estaba totalmente perdida. En aquellos momentos no reivindicaba su identidad como persona, como mujer, su individualidad. De hecho, en las memorias que publicaría más tarde, confesaba: la mujer que no se casa es un árbol seco. En Sevilla estaba pasando hambre y un grupo de amigas le animaron a viajar a Madrid porque allí, por lo menos, los trabajos se pagaban mejor. Amalia se ganaba la vida cosiendo igual que su madre con el handicap, que para ella era un sobreesfuerzo al tener mal la vista por su frágil retina. No obstante, armada de valor, se traslada a Madrid. Quiere que publiquen sus obras, pero sabe que es muy complicado vivir de la escritura y sigue cosiendo. Los problemas de visión se acentúan y los médicos la alertan. Si no deja de coser, se quedará totalmente ciega. Sus ingresos económicos son muy pocos, vive de la caridad, ha tocado fondo y piensa en suicidarse. Comienza a pensar en su madre, a la que echa tanto de menos. Se pregunta dónde estará, el por qué la ha dejado tan sola. Y según relata, su madre se le aparece causándole gran impresión. Tras esta visión, Amalia recupera fuerzas, quiere luchar, piensa que tiene que haber algo más allá. Entra en una iglesia luterana donde encuentra refugio y consuelo en las palabras del cura. Y allí coincidirá con una señora asidua como ella a la iglesia, llamada Engracia, que al conocer los problemas de visión de la joven, le pone en contacto con un médico homeópata amigo suyo que pasa a consulta gratuita. Este médico se llama Joaquín Hirsen y será determinante la recuperación de Amalia, pues no solo paró la degeneración galopante de sus ojos, sino que recuperó parte de su visión. Con fuerzas renovadas empezó a preguntarse las típicas dudas existenciales. ¿Por qué a mí? ¿Para qué estoy yo en este mundo? Y Joaquín Hirsen, su médico, será quien le ponga en contacto por primera vez con el mundo espiritista. No de forma directa, pero sí informativa, pues le ofrece un ejemplar del periódico El Criterio. Le informó que había un grupo de gente que podía ayudarla a responder esas cuestiones que atormentaban tanto sus pensamientos. Que ellos creían que el espíritu vive durante la eternidad encarnado tantas veces en la tierra como necesite para perfeccionarse. Amalia, interesadísima en las explicaciones de su médico, quiere saber cómo puede contactar con ellos, y este le dice el lugar donde se reúnen. Desde ese mismo momento, Amalia comienza a leer todo lo que publican. Quiere saber quiénes son y está dispuesta a colaborar con ellos. Gracias al grupo espírita logra asimilar que su sufrimiento no es en vano, sino que su alma o espíritu está aquí para aprender y evolucionar. Por eso ha sido necesaria su ceguera casi total, consecuencia de imperfecciones de vidas pasadas y purga necesaria hacia el camino del perfeccionamiento que precisa. Poco a poco se va integrando en el movimiento espírita, acudiendo a todas las reuniones que convocan y ofreciendo su pluma, porque Amalia sabe escribir muy bien tanto en prosa como en verso y enseguida destaca. Lluís Lach, presidente del grupo espírita La Buena Nueva de Barcelona, invita a Amalia a trasladarse a la hacienda Condal. Cree que ella sería muy válida para su comunidad y Amalia acepta. Para entonces tiene 44 años e intenta compaginar, como siempre, sus ingresos de costurera con los de escritora, pero Lluís la quiere a tiempo completo. Lo que sobra en este país son modistas y costureras, y lo que falta son escritoras como tú. Amalia siente que la comunidad espírita es la familia que tanto ansiaba, y más cuando a través de un médium del grupo le empiezan a llegar mensajes de su madre. Después de 18 años de ausencia, me dijo en el centro espírita de Tarrasa: hija mía, nunca me he separado de ti. La tierra es mi cárcel porque tú estás en ella. Tú eres mi culto y mi religión. Yo vivo por ti y para ti. Para mí, en el universo no hay más que tú. Bien he vivido y me he creado numerosas familias en el transcurso de muchos siglos, pero ninguno de mis deudos me atrae como tú. Eres tan desgraciada, estás tan sola. Trabaja en tu progreso, hija mía, que te va faltando la luz en los ojos y en el alma. Yo te daré una nueva familia. Yo le diré a los espíritas que te amen. Yo les inspiraré para que no te abandonen. Tú no padecerás hambre. Tú no sentirás frío. Tú morirás rodeada de pobres que te bendecirán y acompañarán tus restos, llorando con profundo desconsuelo. Trabaja, hija mía. trabaja sin descanso, interpretando el pensamiento de los espíritus, que puedes hacer mucho bien a la humanidad. En 1879 le proponen un gran proyecto, dirigir un periódico revista espírita semanal llamado La Luz del Porvenir, que realizarán solo mujeres. Al frente del mismo estará durante 20 años, trabajo que además compaginará desde 1894 como redactora jefe de la revista mensual Luz y Unión. Su figura es muy relevante en el mundillo espiritista de la época, ya que será la vicepresidenta y única fémina que formará parte del comité organizador del primer Congreso Internacional Espiritista celebrado en Barcelona en 1888, al que asistieron científicos y defensores del espiritismo de toda Europa y también de América. Este congreso coincidió también con la Exposición Universal celebrada en la ciudad condal. Amalia se siente en deuda con el movimiento espiritista. Sabe que gracias a ellos logró ser rescatada del pozo cuando más hundida estaba. Por eso, le faltan horas del día para intentar divulgar todo lo aprendido, toda su experiencia para rescatar y ayudar a otros solitarios como ella que deambulan por este mundo, sin saber que no están solos, sin saber que su alma se reencarna sucesivamente hasta alcanzar la perfección ansiada, purgando en cada una de sus existencias las malas acciones cometidas en vidas anteriores. Al escribir mis memorias, no trato de la exhibición de mi individualidad, pero no he destacado ni en vicios ni en virtudes. He sido un todo, una medianía física y moralmente considerada, pero si ofrezco mi existencia de expiación para que en ella estudien las mujeres que vivan en las condiciones que yo he vivido, sin familia, sin recursos, sin salud, para que adquieran, como yo adquirí, el convencimiento de mi grandeza espiritual, la certidumbre de un progreso indefinido para mi espíritu y para sus espíritus. Por supuesto, aunque Amalia era muy religiosa, sus escritos, hablando de reencarnación y comunicación con otros espíritus a través de los médiums, cabreaba y mucho a la comunidad católica, creándose más de un enemigo. De hecho, la creencia de los espiritistas a este respecto estaba más en sintonía con la ideología hinduista o budista. Lo bueno es que ahora la Iglesia Católica lo único que puede hacer es protestar sin condenar a la hoguera a nadie como en otros tiempos donde imperaba la Inquisición. En Barcelona, Amalia conocerá a su guía espiritual. Él se presentará como el padre Germán a través del médium Eudaldo. Con la ayuda de su guía, escribirá primero las memorias del padre Germán y después las suyas propias, que quedarán inacabadas por culpa de una bronconeumonía. Amalia falleció el 29 de abril de 1909, meses antes de cumplir los 74 años de edad. Sus amigos imprimieron un cuadernillo incluyendo fotografías de la fallecida y de la comitiva fúnebre que la acompañó hacia el cementerio de Montjuïc, donde fue enterrada. En la portada del cuadernillo ponía: recordatorio de la desencarnación de Amalia Domingo Soler. Porque para ellos todo esto era un mero trámite, ya que su alma vivía y se reencarnaría en otro cuerpo. De hecho, su libro de memorias, publicado a título póstumo, tiene en su portada: memorias de la insigne cantora del espiritismo Amalia Domingo Soler, dividida en dos partes. La primera contiene lo que escribió en vida. La segunda y el prólogo que acompaña la obra fueron dictadas desde el espacio por ella misma. La destinataria de las revelaciones post-mortem fue una médium llamada María. En la actualidad, la tumba de Amalia es de las más visitadas en el cementerio de Montjuïc, incluso más que otras personas ilustres enterradas allí, como el músico Isaac Albéniz o el pintor Joan Miró. Reconozco que desconocía la historia vital de esta mujer hasta que Manuel Carvallal nos contó en la tertulia Zona Cero la noticia de una ruta que recordaba el paso y el peso del espiritismo en Barcelona, donde Amalia Domingo Soler fue uno de sus máximos exponentes. Y por eso, he querido rescatar del olvido su figura y que todos los rosaventeros conozcáis algo más sobre esta escritora, poeta, defensora de los derechos de las mujeres y líder del movimiento espiritista en la Barcelona de finales del siglo XIX y principios del XX. Agradecer a mis compañeros Carmen Sabido y a mi querido Martín Espósito, que ha colaborado en estas Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, muy buenas, José. Muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? En la última de las ediciones de esta temporada del Callejón. Pues sí. Vamos a hablar. Hace calor y hay que ir al cine. Desde luego que sí. Al cine de verano, a ser hombre, posible, sí, sí. ¿No? De verano, o que esté muy bien refrigerado. Que por cierto, hablando de estar muy bien, está muy bien de aspecto. Empezó siendo actor, luego pasó a ser político. O sea, ahora vuelve a ser actor, más ¿no? Actor, en medio. Sí, bueno. Arnold Schwarzenegger, o cómo se pronuncia, ¿no? Pues no se sabe bien, porque este señor europeo, americano, en fin, ellos sabrán cómo lo dicen. Pero es el protagonista, claro. Volveré, dice en uno de los trailers de la película. De la película que se acaba de estrenar. Terminator, Génesis, claro. Eso. John, puedes hacerlo. Lánzate y no mires atrás. Toda mi vida he preparado a mi hijo para liderar a la humanidad en la lucha contra las máquinas. ¡Esta noche recuperaremos nuestro mundo! Pero había algo para lo que no pude prepararle. Las máquinas han intentado jugar sucio. Han enviado un Terminator a una época anterior a la guerra para matar a mi madre. Cuando una cosa no se sabe cómo continúa, pues sí. Qué mejor hacer que el comienzo, ¿no? Para atrás, claro. Efectivamente. Bueno, pues aquí estamos en el 2029, creo que es. Los humanos pelean contra las máquinas. Esto es una cosa verdaderamente seria, ¿no? John Connor, que ya sabemos que es el protagonista de todo esto, ha descubierto que las máquinas han mandado al pasado a un Terminator de nueva generación, un T-3000, me parece que es. Bueno, recordemos que Schwarzenegger era un T-800, es decir, un Terminator... Un T de verdad, ¿eh? Claro, sí, viejo, pero no obsoleto, como él mismo dice en la película. Mandan un Terminator al pasado para matar a su madre antes de que lo conciba él, con lo cual esta paradoja temporal que hemos visto tantas veces en el cine y en la literatura, pues una vez más se pone de actualidad. ¿Solución? Pues naturalmente mandar a alguien a la misma situación, a 1984, año bastante mítico, por cierto, para evitar que eso suceda, para salvar a Sarah Connor y para que pueda por fin tener a su hijo y que todo se produzca de otra manera. Si es posible, además, evitar la rebelión de las máquinas, mucho mejor. Bueno, lo importante, desde luego, es que aquí está Schwarzenegger otra vez. Schwarzenegger jovencito, un Terminator reluciente y también un Terminator mayor, hecho una castaña el pobre, pero aún así, como tú muy bien decías antes, cada vez que está a punto de la extinción, él dice, volveré, y vuelve. Arnold Schwarzenegger ha vuelto. ¿Con qué? Con Terminator. Con Génesis. Y vamos a hablar de actualidad en la que se está produciendo y la que se va a producir, porque tenemos un verano, como siempre, sí, muy cinéfilo. Absolutamente. Antes en el verano no se estrenaba casi nada, ahora se estrena más que nunca. Por ejemplo, se estrena esta película, una película documental, está ya en el Club de los 27. Es un club dramático, eso sí, Amy Winehouse. Me. Singing has always been important to me, but I never thought I'll end up singing, I'll be a singer. I just thought I'm lucky that it's something I can always do if I want to. I'm so lucky like that. I felt like I had nothing new. Su voz murió con 27 años, pues sí, como pues sí. Otros grandes, sí, de la música. se nos marchó, pero quedó su legado que aparece en esta película, ¿no? Pues sí, uno de los grandes estrenos del verano. Este será la próxima semana, el día 17, el viernes 17. En esta semana, además del Terminator, del que acabamos de hablar, y de esa película española Investigación Policial, de la que hablábamos la semana pasada, tenemos también el reestreno, yo creo que es un acontecimiento absoluto, de El Mundo Sigue, la película de Fernando Fernán Gómez, del año 65, 50 años hace de la película, una película maldita, y que ahora se recupera y se estrena, pues se acaba de estrenar ayer prácticamente, ¿no? La semana que viene, como decíamos, llega el documental sobre Amy, también llega Del Revés, la nueva película de Pixar y Walt Disney, una película verdaderamente curiosa. Hay quien dice que va a ganar el Oscar de animación del año que viene, no sé si es para prontito, tanto, pero... quizá. ¿Perdón? Prontito, quizá. Prontito, demasiado prontito. Y la película, además, no es demasiado fácil para ser una película de animación Disney. Desde luego sí que es una maravilla de animación. Y también Mr. Holmes, una película nuevamente con el detective Sherlock Holmes, en esta vez en un caso verdaderamente distinto a los demás. Eso la semana que viene, el viernes 17. El 24 se estrena Pixels, otra película de animación que cuenta el ataque de los comecocos sobre los humanos, algo que ya conocíamos hace mucho tiempo, pero ahora es que es de verdad, los comecocos atacan y van a acabar con la humanidad. Y también una estupenda película de Wim Wenders, Todo Saldrá Bien. Para terminar el mes, el día 31 de julio, se estrena Ted 2, la nueva aventura del osito de peluche más mal encarado, más mal hablado y más detestable de toda la historia, una verdadera pieza. Y otra película española, de la que también hablábamos la semana pasada, Solo Química, una película que es entre un musical y una comedia juvenil, una película de Alfonso Albacete, que tiene verdaderamente su interés. En agosto, lógicamente, hay cine todas las semanas. El día 7 llega otra vez Misión Imposible. Ahora se llama Misión Imposible 5, Nación Secreta, pero es otra vez Tom Cruise haciendo volatines, naturalmente para deleite de sus fans. También Mi Casa en París, una película que muestra un duelo interpretativo entre Kevin Klein y Maggie Smith, y la reposición de una maravilla, Las vacaciones de Monsieur Hulot, la película de Jacques Tati, una película fundacional del cine moderno, por lo menos del humor moderno. Una semana después, el día 14, se estrena Ant-Man, la aparición del hombre hormiga, uno de los personajes más queridos de Marvel, el hombre que cuanto más pequeñito más fuerza tiene, y con él otra reposición, como no puede ser de otra manera, Operación Ankle, que viene de aquella serie antiquísima de la televisión que protagonizaban los agentes Napoleón Solo y Ilya Kuryakin. Ahora están puestos al día, pero son los mismos personajes y las mismas historias. El día 21, otra vez lo mismo, Los Cuatro Fantásticos reaparecen en la pantalla con una historia nueva, pero evidentemente parecida a la primera. Y también Ricky, la nueva oportunidad de ver a la gran diosa de la interpretación americana, Meryl Streep, dirigida en esta ocasión por Jonathan Demme, un director que llevaba bastante tiempo un poquito en el ostracismo. Y para terminar este verano, el día 28 de agosto, se estrenan dos películas españolas más. Una se llama Extinction, es una película rodada en inglés, es una especie de thriller futurista dirigido por Miguel Ángel Vivas con Clara Lago entre los protagonistas. Y la película de animación española que estamos esperando todos, Atrapa la bandera, una revisión del viaje del hombre a la luna, dirigido por Enrique Gato, el mismo director de Tadeo Jones. La calidad de este cine de animación español está más que garantizada. Mucho efecto especial, muchísimo. Mucha animación, mucho cine español y muchas partes 3, partes 4. Inevitable. El verano lleva eso, ¿no? Pues se ve que sí, ¿no? A lo largo del año se producen estos estrenos, en el verano muchísimo más, fíjate los que hay. Hablando del verano, de verano a verano, ¿cómo están las cifras del cine? Pues tenemos cifras del año 2014, hace unas pocas semanas que el Ministerio tuvo a bien publicar las cifras. Yo creo que tienen bastante delito, ¿no? Una cuestión tan automatizada como es la taquilla actualmente, que tarde prácticamente 6 meses en darse las cifras del año, es un poquito vergonzoso, pero en fin, hay datos curiosos. Mira, en 2014 cada español nos hemos gastado 11 euros con 10 en ir al cine. O sea, hemos ido una vez y pico. Exactamente, una película con nueve, casi dos películas, ¿no? Todavía es mejor que el año 2013, son 30 céntimos más que en el año 2013, y que este año, el 2014, hemos hecho un exceso. Hemos visto el triple de películas extranjeras que españolas, esto ya lo sabíamos, y la verdad es que nos hemos gastado en cine, aunque parezca poco, bueno, pues una media parecida a lo de Europa. En Francia más, por supuesto, han visto 3,2 películas cada uno de los franceses, en lugar de casi dos que hemos visto los españoles. En Alemania, película y media. Estos van poco al cine porque están contando dinero todo el día. En Italia, una película y media, prácticamente un poquito más. Y en el Reino Unido, 2,4, algo menos de dos películas y media. Los ingleses, como son así, ven dos películas y media. Nadie les puede quitar su prurito. Lo que sí que es cierto es que tampoco hay tanta diferencia, ¿no? No, no hay tanta diferencia. La verdad es que no, ¿no? Se han estrenado en 2014 565 películas. Así estamos los críticos, que no lo podemos dos aguantar por día, para que nos hagamos una idea, pues, ¿no? Prácticamente sí. Hombre, la verdad es que de estas, prácticamente 100 son de esos estrenos fantasmas que se producen por otras cuestiones que no son las comerciales y que no hemos visto nadie a lo largo del año, ¿no? Casi 88 millones de espectadores. Son 23 películas más, en todo caso, que en el 2013. En España, de este total nos corresponden 22 millones y medio casi de espectadores. Fueron 11 millones en 2013 en España. Sí que ya sabemos que en 2014 hubo un aumento importante. La cuota del cine europeo ha subido en el 2014 hasta el 33,6%, ha bajado el cine americano, y en España alcanzamos, ya lo hemos comentado también, esa mítica cifra del 25,5%, prácticamente de cada 10 películas, 2,5, de cada 100, 25 eran películas españolas. Eso está francamente bien. Esos son los datos en el del cine que acaban de salir ahora, son los datos del 2014. No sé si esto tiene que ver con el hecho de que haya nuevo ministro o que son muy lentos. No, son muy lentos, verdaderamente. La página del ministerio antes se actualizaba a toda velocidad. En cada momento teníamos las cifras de la taquilla, pues como mucho del mes anterior, ¿no? Ahora eso ya se ha terminado y tenemos que esperar casi medio año para saber las cifras del año anterior. Pues aquí no esperamos medio año, porque el Super 10 de la temporada lo tenemos hoy en nuestra última edición. Un Super 10 que nos sitúa en el puesto número 10, ¿ah? Pues en el puesto número 10 está El Año Más Violento, la película de J.C. Chandor, con 10 semanas de permanencia en el Super 10. ¿En el puesto 9? En el 9, Un Toque de Violencia, de Yacin Ki, 11 semanas, estaba en el puesto 12 al final del año, y en lo que llevamos de temporada han subido 3 puestecitos. ¿8? La Sal de la Tierra, de Wim Wenders, este estupendo documental, 12 semanas de permanencia en el Super 10. ¿En el 7? Ida, de Paweł Pawlikowski, entre una vez y otra, porque se repuso en un momento determinado con ocasión de los Oscar, 12 semanas de permanencia. Y ganó el Oscar, ¿no? Efectivamente, el Oscar a la mejor película extranjera, por eso se repuso en las pantallas españolas. ¿En el puesto 6 de la temporada? Pues Aguas Tranquilas, la película de Naomi Cavase, 13 semanas en la lista. ¿En el 5? Birdman, de Alejandro González Iñárritu, una película sensacional, ganadora también del Oscar, 15 semanas en el Super 10. ¿En el 4? En el 4, Winter Sleep, la película turca de Nuri Bilge Ceylan, una película estupenda que estuvo 22 semanas en la lista. ¿Y en el puesto número 3? Pues una semanita más, 23, estuvo Boyhood, también entre dos tandas, porque otra de esas películas que se repuso y creo que todavía está en alguna pantalla, por lo menos de Madrid, de 23 semanas, como digo, de permanencia. ¿En el 2? La Isla Mínima, la gran película española, la triunfadora del cine español de la temporada, de Alberto Rodríguez, 29 semanas en el Super 10. Y en el puesto número 1 de la temporada, la película que más semanas ha estado en el Super 10, la gran ganadora, la gran triunfadora, ¿ha sido? Pues ha sido El Gran Hotel Budapest, la película de Wes Anderson. Ya estaba la primera al final del año y es la primera en toda la temporada. Desde septiembre aquí, 37 semanas en el Super 10. El Gran Hotel Budapest, la película ganadora de todo este año. ¿Alguna otra película que que podamos citar, que podamos pues hombre, entre las que se han quedado aquí detrás, pero que son estupendas, pues está, por ejemplo, Magical Girl, otra película española, El Capital Humano, que acaba de salir de la taquilla en este momento, Dos días, una noche, la película con Marion Cotillard, Citizen Four, esa película que nos cuenta cosas que antes no sabíamos, en fin, creo que ha sido una temporada importante. ¿Y alguna recomendación para este verano? Pues con toda esta lista de películas, yo lo único que puedo recomendar es que vayamos al cine, por favor, más de una vez con uno, si es posible, a ver si vemos tres películas al año. ¡Qué barbaridad! José Manuel Escribano, nos vamos a escuchar dentro de unas semanas. Hablamos contigo, como hablamos con todos los colaboradores. Lo sometemos al tercer grado. En tu caso, bueno, es un grado amable, cariñoso y, como siempre, es un grado estupendo. Pues yo encantado, Bruno, como siempre, ya lo sabes. Muchas gracias, José Manuel. A ti, gracias a todos y buen verano y buen cine para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La biblioteca. Con Laura Falcón, Lara, abrimos esa biblioteca con los libros con los que nos vamos a ir a la playa, con algunas recomendaciones que nos trae ella de cara al verano, con la directora editorial del Grupo Planeta. Laura Falcón, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y vamos a empezar hablando de otra Laura, de Laura Norton, que en Espasa acaba de publicar Gente que viene y va. Efectivamente. Bueno, en este caso yo diría que es una novela divertida, una novela amena y fresca, en que, bueno, nos habla de posibilidades, de qué posibilidades hay de que te toque la lotería, o que el chico con el que estás a punto de casarte se líe con la presentadora más guapa de la tele la misma semana en que además pierdes el trabajo. En este caso, además, a Bea no le toca la lotería, lo que le toca es lo otro. Y, bueno, lo que hace es intentar refugiarse en su excéntrica familia, buscando un poco de paz y de cambios en su vida. Pero, bueno, esta novela, como podrá ir comprobar el lector, es una novela donde nada para quieto, donde todo sigue moviéndose de una forma a veces loca y a veces pues un poco trepidante. Nos encontraremos con un Mercedes rosa, una casa en los árboles, un pelirrojo de caerse de espaldas, lágrimas, risas, etcétera, etcétera, etcétera. Gente que viene y va, de Laura Norton. En Espasa, uno de los libros que recomendamos. El otro también es de Espasa y es de una conocidísima presentadora, Teresa Viejo, Mientras llueva. Pues sí, en este caso además Teresa nos presenta un libro que tiene como esa cosa así distinta, misteriosa. Hay una frase que es sácame de aquí, es la frase que retumba en la cabeza del corazón de Alma Gamboa, que es una mujer que vive un poco como a la fuga, aunque nadie la persiga. En el invierno de 1946 Alma viaja a la casa de unos antepasados y ahí encuentra una revelación trascendental. Se da cuenta de que hay un enigma centrado en una fotografía de una joven que no tiene nombre y unas ruinas de una mansión que ha sido devorada por el fuego, donde también encuentra un libro misterioso. A partir de ahí empieza una historia de misterio, de amor y, bueno, donde encontraremos una heroína realmente tan imperfecta como irresistible a los ojos del lector. El Minotauro se acaba de publicar de Edgar Cantero. Nos llama la atención muchísimo el título, El factor sobrenatural. En este caso, bueno, sabemos todos que Minotauro tiene esa parte de género y, bueno, es lo que es al fin y al cabo. En este caso, el libro versa en 1995, dos meses después de que el último Wells saltara por la ventana, y una ventana además que no estaba precisamente abierta. Llegan dos misteriosos europeos a Point Blaise, Virginia, para tomar posesión de Axon House. De repente surge un misterioso heredero, Niham, que es una adolescente muda y bueno, y además también tiene un guardaespaldas, o sea, todo de personajes bastante siniestros y extraños. A través de diarios y de cartas y de la tecnología, que evidentemente no puede faltar en una novela de Minotauro, empieza a haber una investigación del turbio suicidio de este personaje, de Wells, y de la sociedad que montó, que es una sociedad, pues bueno, también extraña hasta cierto punto. Todos empiezan a sufrir terribles pesadillas y conviven además con un fantasma que es el fantasma local. Con lo cual también tiene una casa encantada. O sea, como puedes comprobar, es un libro de estos rocambolescos típicos de Minotauro, donde tenemos fantasmas, suicidios, investigación, vamos, un trajín. Y además, sabes perfectamente, ¿no?, que en muchas ocasiones se habla de libros como libros proféticos que anuncian hechos que después ocurren. La verdad es que este, de Francisco Narla, pareció anteceder totalmente algo que ocurrió hace no mucho tiempo. Caja Negra. Él es un piloto, además, ha estado en varias ocasiones con nosotros en nuestro programa, es conocido amigo. Y Francisco Narla acaba de publicar en Planeta un libro que, insisto, que puede parecer absolutamente profético, que se ha publicado poco después del incidente y del accidente de Hermann Wins. Sin embargo, es verdaderamente chocante todo lo que dice. Pues sí, en este caso, el personaje de Thomas Rai, que es un piloto de la línea aérea low cost, nos encontramos que tiene un escudo secreto que guarda. Por otro lado, tenemos a Sinesio Amorós, que es un parapsicólogo aficionado y que graba unas inquietantes psicofonías que van a ser luego la primera pista para resolver un misterio de origen celta que nunca debería haber sido desvelado. Cuando ambas tramas se encuentran al final de la historia, o a mitad de la historia, mejor dicho, se inicia una angustiosa y reveladora cuenta atrás que tendrá unas consecuencias realmente asombrosas y trepidantes. Caja Negra fue publicada en primer año en el 2010 y en este caso se recupera, porque como bien dices, tiene muchas similitudes con el accidente de German Wings y bueno, y es un thriller que a los que les gusten las novelas de acción y con esos giros imprevistos realmente les va a gustar muchísimo. Y a quien le guste la historia le gustará muchísimo este trabajo de Jordi Llobregat, que se acaba de publicar en Destino, en la editorial Destino, El secreto de Vesalio. En este caso nos centramos en Barcelona, en 1888, y a pocos días de la primera exposición universal del país aparecen unos cuerpos mutilados de varias chicas. Sus heridas recuerdan una antigua maldición de la ciudad largo tiempo, que durante mucho tiempo ha estado olvidada. Daniel Amat es un joven profesor que reside en Oxford, y este hombre recibe la noticia de que su padre ha muerto, lo que le obliga a volver a Barcelona, después de estar muchos años fuera. A partir de ese momento empieza como una especie de persecución de un asesino, y a la vez él se tiene que enfrentar también a su pasado, que no es un pasado pues precisamente limpio, por decirlo de alguna manera. Por otro lado tenemos a Bernat Freixa, que es reportero del Correo de Barcelona, y lo que quiere es perseguir una noticia que le haga famoso, como todo gran reportero. Y en este caso también nos encontramos con Pau Gilbert, que es un enigmático estudiante de medicina, que también oculta un secreto y que se unirá a más en la búsqueda del antiguo manuscrito anatómico que puede cambiar la historia del conocimiento y que resulta ser el objetivo de ese asesino del que antes hemos hablado. Es una novela de secretos, de traiciones, de pasiones, donde también hay una parte histórica importante de la ciudad y de los años en que la novela transita. Antes de seguir con el repaso de algunos títulos, de alguna de las obras que recomendamos, hemos de decir que, bueno, que al igual que es muy habitual encontrarse gente en el metro, en el autobús, leyendo, también la playa es un lugar excepcional para hacerlo, ¿verdad? Bajo el sol, bajo la sombrilla, en este caso, porque la verdad es que está siendo un verano verdaderamente duro en lo climatológico, pero el verano nos da tiempo, y ese tiempo tenemos que emplearlo, por lo menos en una parte, en leer. Pues sí, la verdad es que además la playa es un sitio ideal. Además, ahora que el sol está tan fuerte y que no es aconsejable estar como un lagarto, pues uno se pone debajo de las sombrillitas, se coge una novela y la verdad es que se está muy a gusto. Muy a gusto, por ejemplo, leyendo este libro que se ha publicado en Tusquets, de John Connolly, El invierno del lobo. Pues sí, en este caso nos vamos a Prosperus, que es una comunidad donde sus habitantes son ricos, sus hijos tienen el futuro asegurado, es una ciudad donde además no les gustan los forasteros, y bueno, y en ese centro, en esa sociedad, existen unas ruinas de una antigua iglesia que fue transportada hace siglos de piedra a piedra desde Inglaterra. Es unas ruinas que todo el mundo sabe en el pueblo que esconden algún tipo de secreto. Luego van surgiendo diferentes hechos, la muerte de un sin techo, que hace que venga un investigador privado a la ciudad, y este hombre pues empieza a seguir una serie de pistas y vemos que es un hombre peligroso, es un hombre que no le mueve solamente la compasión, sino también a veces se mueve por la venganza y por la ira. Y los habitantes de esta ciudad, que evidentemente no aman a los forasteros, ven a Parker una amenaza y piensan que puede ser realmente un peligro para su comunidad. Ahí empieza pues una historia de investigación, una historia de misterios, de secretos y sobre todo de falta de confianza, digamos así. Y un libro que, bueno, que es delicioso, que contiene todo tipo de trabajos, algunos inéditos, de un genio de la música que también en este libro demuestra que lo hace muy bien lo de las letras, Andrés Calamaro. Pues sí, Andrés, además, para quienes se conozcan, sabrá que es un hombre que además de su parte de cantante, tiene una parte de escritor, tiene una parte introspectiva muy grande, que le gusta escribir sus propias letras, que le gusta además editar columnas de opinión, y todo eso, todo ese tipo de cosas que le ha ido escribiendo a lo largo de estos años, han sido recopiladas en Paracaídas y Vueltas, Diarios Íntimos, que es el libro que se ha sacado en Libros Cúpula. Es una obra inédita donde todo el mundo podrá encontrar pues textos que no conocía del cantante, fotografías, imágenes, letras y bueno, y todo un auténtico lujo para los fans. Bueno, y es muy musical y también muy para los viajeros, en la Ruta 66. Pues sí, además yo creo que en esta época del año lo de viajar es como que es más apetecible. En este libro, Ruta 66, coches, moteles y canciones de película de María Aldey y Pau Llevador, en Lumber, nos inicia un viaje a través de lo que era la Ruta 66, la famosa ruta, un lugar mítico, y que es un lugar que además ensalza y que rodea diferentes enclaves de películas y de canciones de la cultura americana. El libro está dividido en 6 capítulos, que nos hará recordar pues momentos increíbles, como el Gran Cañón a Monument Valley, y donde podremos ver pues desde, por ejemplo, pueblos fantasmas, que hay varios en América, moteles de dudosa calidad de vida, por decir de alguna manera, donde podremos atravesar pues bueno, zonas como Los Ángeles, California, Arizona, Nevada, Nuevo México o Colorado. O sea, realmente una ruta apasionante. Para aquellos que lo hayan hecho en coche, saben perfectamente que vale la pena hacerla. Desde luego que sí, vale la pena ir a la playa con un libro, y si alguno se atreve con la Ruta 66, bueno, pues qué decir de este libro y de este trabajo sobre uno de los lugares más fascinantes del mundo para el viajero, puramente, la Ruta 66, y para aquel que se está tomando unos días de descanso, la playa y un libro, uno de los que nos ha recomendado esta noche Laura Falcó Lara, directora en el grupo Planeta. Laura, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y hemos llegado así al final del programa de esta noche. Volveremos mañana a la 1 de la madrugada, a las 12, en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán.